Y pobres, pobres hubieron siempre. La culpa es de... Yo no sé qué siento. No por todo hay que salir a la calle. Tampoco es para tanto. Yo estoy tranquilo así. Ni feminismo ni machismo. Se han robado todo. El país estaba muy desordenado. Y algo habrán hecho. El miedo. El miedo te congela, te duerme. Te deja, te acomodes y te quedes ahí. Invisibiliza, oculta. Ignora tanto lo que pensás como lo que sentís. No vaya a ser que... Revelate, despertate. Y se pasa la vida y no te suelta. En algunos cuerpos hasta se mete y se hace carne. Te dirige, te presiona. El miedo. Y entonces aceptamos lo que está, lo dado. Y así existimos. Revelate, despertate, abrí la puerta, destapa la olla, rompe lo que te acomodó, crea otra historia. Soltalo de una vez al miedo. No se puede vivir congelado, ignorados, dejando que nos manden a dormir una vez más. Porque la libertad es vivir sin miedos. Y lo único más grande que el amor a esa libertad es el odio al que te lo quita. Cucharada de derechos humanos. Una patada. tacita de deportes. Le sumamos una taza de voces de los barrios, una otas de defensa a los bienes comunes, con una mirada sostenida en los pueblos originarios, fuerza feminista, y si el clima nos acompaña y la economía es más justa, estamos para comenzar. Buenos días a la audiencia de La Mosquitera. Estamos comenzando con la diaria cuando pasaron 18 minutos de las 9 de la mañana aquí en la 88.1 del dial. Te vamos a hacer compañía, si así lo decidís, hasta las 12 del mediodía. La vamos a saludar a Laura Fiuqueta en la producción, a Julieta Arana en el móvil, a toda la web, y cruzamos el vidrio y ya está del otro lado Juan Marcelo Rojas. ¿Cómo le va a Marce? Buen día, ¿cómo anda? Muy bien, ¿usted? Bien. Bien. Bien, sí, man. ¿Entendiste? Sí. Ah, perfecto. Está bien, son nuevas modalidades. No siempre se puede decir estoy bien, porque capaz que no estás bien y estás... No estoy tanto como para gruñir hoy, pero... Podemos usar onomatopeyas. A lo mejor enseguida se me ve un diente cuando sonríe, si es que la barra deja. Si es que aparecen esos dientes. Muy bien, Marce, se pueden comunicar y nos pueden pedir temas y además nos pueden decir lo que quieran. Por ejemplo, al 261-30-68060, es el WhatsApp. También al 451-1808. También a través de Facebook, La Mosquitera. Twitter, @La Mosquitera. Instagram, @La Mosquitera. Nos puedes venir a visitar. Estamos en El Bermejo, en la calle Lisandro de la Torre y Ablino Maure, al ladito de la cooperativa Frigorífico Recuperado, La Lagunita. Muy bien, dicho esto, antes de ponerle música, teníamos una info, Marce, que nos decía para quienes están por Bermejo que se pueden acercar detrás de la Escuela Matus. Exacto, cuando venía para acá vi que estaban entrando el camión sanitario para atención médica. Bien, que es del municipio, creemos. Bien, así que quienes quieran se pueden acercar. Creo que es de la Secretaría de Desarrollo Social. No, de... Sin repetir y sin soplar. Para que se me fue. Pero yo no le estoy pegando a ninguna. Bueno, antes era Ministerio, era Secretaría de Salud. De Salud. Creo que es de la Nación, no sé si será de la Secretaría de Salud, del Ministerio de Desarrollo Social. Sé que trabajan en coordinación con la municipalidad, pues lo van llevando a diferentes, ¿cómo se llama? Delegaciones municipales. Bien, y está ahí al ladito de la delegación. Exacto. A la vueltita de la delegación, para quienes viven en Bermejo. Si venís por Matusoyos, de cualquier lado, ya sea el lado del Sauce o la Colonia, que no hay delegación allá, está funcionando toda la delegación. Exacto. Acá en Bermejo. Llegás a Avellaneda, doblás por Avellaneda, está la delegación. A la esquina siguiente, a mano derecha, tenés la calle por detrás de la Escuela Matusoyos, que es justamente donde está el camión sanitario. Perfecto, entonces. Y si te venís del barrio policial, la esquina anterior a llegar a la delegación, Chiclana, a mano izquierda, eso no me acuerdo cómo se llama, Chiclana, a mano izquierda tenés la... Muy bien. Chiclana y Matusoyos. No, Chiclana y Avellaneda. No confundamos la gente. Decía, le pegábamos a una y no le pegábamos a la otra. Bueno, muy bien. Le ponemos música y que comience entonces la diaria. Thank you. Estás escuchando La Mosquitera. Continuamos, 25 minutos pasan de las 9 de la mañana y te contamos que se viene un taller de subjetividad y poder. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con quien va a ser una de las personas que lo llevará a cabo, Julieta Radowiski, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo está, Julieta? Hola, Gabriela, muy buenos días. Bueno, muchas gracias por atendernos y antes de meternos más de lleno en un poco cómo se va a llevar a cabo este taller, bueno, preguntarte por qué el tema del poder, por qué esta elección. La elección del tema del poder surgió un poco el año pasado, en realidad. Esta es una segunda edición que hacemos, quizás en base al éxito que tuvo. Las relaciones de poder nos atraviesan completamente. Pensaba justo anoche que por ahí, después de las elecciones del domingo, puede ser interesante poder ponerse a pensar colectivamente, ¿no? Como enfriando un poco y tratando de hacer un análisis. Y bueno, esa es un poco la propuesta. Bien, y en ese sentido, bueno, ¿por dónde se aborda esto del poder? Y un poco sabemos que es un tema muy amplio, pero ¿qué es el poder, no? ¿Qué es el poder? Qué buena pregunta, porque no sé si tiene respuesta. El abordaje que hacemos en esta primera instancia es tratar de pensar cuáles son las relaciones de poder que nos atraviesan, ¿no? Uh-huh. En ese sentido, bueno, nos basamos un poco en los análisis de Michel Foucault, que es un filósofo francés, y cómo se ha ido desarrollando a partir de ese planteo. Él lo que dice es que no existe el poder así como tal, sino que en realidad lo que hay son relaciones de poder, y que pueden ir tanto de arriba para abajo, no sé, del rey a sus súbditos, pero que también pueden asumir otras direcciones múltiples, de abajo para arriba, ¿no? Como lateralmente. Uh-huh. Entonces, desde ahí es que tratamos de hacer el abordaje. Y de alguna manera, Julieta, aparecen en todos los vínculos, en todas las relaciones, el poder. Tal cual, en los vínculos familiares, sociales. Lo interesante de esta idea de poder es que permite pensarlo de una manera muchísimo más móvil, uh-huh, muchísimo más productiva y mucho más cercana a nuestra cotidianeidad, ¿no? Porque si no, esa idea vieja del poder, que nos estaría en nuestro caso en casa de gobierno, uh-huh, es como una idea que no nos toca tan de cerca o pareciera, ¿no? Claro, porque a veces aparece como esa cuestión, como vos decís, ¿no? Lejana y además esta cuestión de que siempre el poder es algo malo, ¿no? Es algo muy negativo. Tal cual. ¿Y es así o en realidad, bueno, tiene sus distintas facetas? Acá hago quizás uso de algo que a mí me gusta mucho, que es buscar el origen de las palabras. Y en realidad, poder, como verbo, implica las posibilidades, ¿no? Implica lo que podemos hacer. O sea, ejercer el poder es justamente ejercer nuestras posibilidades. Y en ese sentido, bueno, podemos, nuestras posibilidades o lo que podemos hacer puede ir para el lado que queramos, para el lado, entre comillas, buenos para lados entre comillas malos, pero en sí mismo es la capacidad de hacer, es el poder hacer. Entonces, porque también esta mirada negativa que a veces se le carga al poder genera como esto, ¿no? Como un cierto rechazo, la fantasía de que estamos por fuera del poder, que me parece que es una fantasía que es bastante dañina en realidad, uh-huh, y bastante complicada. Y también ya hemos transitado lo suficiente como para entender que el poder en sí mismo tampoco es bueno, ¿no? O sea, como correrlo al lugar bueno o malo y ver para qué lo queremos, cómo lo queremos ejercer, cómo lo podemos construir. Y aquí aparece el tema de la subjetividad, ¿no? Porque el taller está pensado en esto de poder y subjetividad. Que ahí aparece un poco, bueno, qué es lo que nosotros y nosotras y nosotres podemos hacer, ¿no? Con ese poder. Claro, a ver, ahí hay como dos cuestiones que son bien interesantes. Por un lado, lo que dice Foucault y que, bueno, seguimos retomando, es que el poder, contra esta visión de que el poder solamente reprime, lo que dice Foucault es el poder produce. ¿Y qué produce? Produce sujetos. Es decir, podríamos llamarlo como produce modos de ser personas, ¿no? Entonces, ¿cómo nos va atravesando el poder de alguna manera? Es cómo nos vamos configurando como personas. O sea, esta idea de creer que todo lo que somos es absolutamente nuestro y también es como un poquito falsa, si se quiere, porque en realidad son las redes de poder las que de alguna manera nos van tejiendo. Pero a la vez, la tesis de Foucault es donde hay poder hay resistencia. Entonces, si bien el poder nos configura como sujetos o como personas, a la vez también, de alguna manera, si hay una relación de poder, hay una posibilidad de resistir a un estado de dominación. No sé si se entiende. Sí, totalmente. Bueno, y en ese sentido, por allí se va a enmarcar este taller que está pensado en un encuentro, en varios encuentros. ¿Por dónde va a ir, Juli? El taller son 4 encuentros, siempre trabajamos de a 4. Este en particular, bueno, los 2 justo que estamos encarando este mes pueden tener parte 2, porque son temas amplios. Uh-huh. Es los jueves de 18 a 20 en el espacio Tiempo es Arte, que queda en el Bombal, en la calle de Roque Sáenz Peña 599, si no me equivoco. Si no, busquen en la página Espacio Tiempo es Arte y ahí les va a aparecer. El primer encuentro sobre Foucault, donde vamos a trabajar como estas bases. El segundo encuentro es sobre Deleuze. Ya cómo pasamos de un poder disciplinario en Foucault a la empresa de sí. Cómo hemos internalizado absolutamente este poder y ya no hace falta ni un jefe ni nadie que nos diga qué hacer porque somos nosotros quienes nos autoobligamos. El tercer encuentro es de Beatriz Preciado, que habla del poder farmacopornográfico y cómo la industria farmacéutica produce cuerpos. Y el cuarto encuentro vamos a trabajar la cuestión de la colonialidad, de la mano de Arturo Roy. Bueno, buenísimo. Sumamente interesante, completísimo. ¿Cómo hay que hacer para poder anotarse? Lo que estamos haciendo es que se inscriban al Instagram, es @filotalleres_ATR, y bueno, ahí les pasamos un poco más la info, quedan poquitos cupos, así que estaría bueno que vayan como confirmando ahora, pero bueno, por ahí por el Instagram. Buenísimo, entonces, bueno, Julieta, un placer, y nos seguiremos escuchando seguramente a ver cómo va yendo este taller. Perfecto, Gabriela, muchísimas gracias a ustedes por el espacio. No, por favor. La escuchábamos a Julieta Radowitzky. Le ponemos un poquito de música. Continuamos haciendo la diaria. Ramón Falcón, por matón y alcahuete, pusieron bien puente, que la gorra te voló. Yo sé muy bien quién te lo puso, fue ese muchacho ruso, Radowitzky Simón. Muñeco de ocasión, otro monigote, que bajaron de carácter. Poderoso coronel, del broto la justicia, de la mano de Simón, y el pueblo canto de alegría, porque ya murió el mandamás. La bomba llegó a destino, coronel, bien muerto. Tumba en zona y en baqueta, allá por Recoleta, cerquita del paredón, y sobre ese rojo muro alguien te dejó un saludo. Chao, Falcón, gracias, Simón. Teto negro en la boca, fuerte el aplauso, ¿sí? ¡Arriba! Coronel, que la nación quedaste todo deforme, troglodita tu uniforme, defensor de la moral. Vos hiciste tanto mal, Simón te mandó al infierno por hombre lo fusilar. Y el pueblo cantó de alegría, porque ya murió el mandamás. La bomba se fue a destino, coronel, bien muerto está. Ahora tenés una tumba en zona. Y sobre ese rojo muro alguien te dejó un saludo. Chao, Falcón. Chao, Falcón. Chao, Falcón. Gracias, Simón. Gracias. Estás escuchando La Mosquitera. Muy bien, continuamos haciendo la diaria hasta las 12 del mediodía y vamos a compartir una información que nos llega desde la oficina de prensa de la Municipalidad de Guaymallén. ¿Qué nos dice, Marce? Nos dice que está el encuentro familiar de Asperger en el Parque del Acceso Este. Con el fin de construir una sociedad netamente inclusiva, la Municipalidad de Guaymallén ha organizado un encuentro familiar de Asperger que se realizará el sábado 5 de octubre de 15 a 18 en la lateral norte del acceso este en Acturam. Acceso Este y Mitre, justamente ahí. Lo que se conoce como, ¿cómo se llama? El Predio de la Virgen. Exactamente, allí. Uh-huh. Ahí en el título de Nueva Ciudad. Será una tarde dedicada a demostrar que la recreación y determinadas actividades deportivas, en su mayoría grupales y colaborativas, son primordiales para la sociabilización de las personas con Asperger. Muy bien. Marce, y tenemos otra información más, además. Esta es una de las informaciones y nos llega otra. Sí, porque tenemos un despliegue multicolor de vuelo internacional. Vuelven las colectividades a Guaymallén, reunirán a más de 20 naciones provenientes de Europa, América y Asia y podrán disfrutarse los días 11, 12 y 13 de octubre en el Boulevard Dorrego. Tras una edición que batió récord de público, regresa una nueva fiesta y encuentro de las colectividades de Mendoza los días viernes 11, sábado 12 y domingo 13 de octubre. En Guaymallén volverán a reunirse las culturas del mundo en el Boulevard Dorrego. En el espacio verde podrá visitarse desde las 19 horas con entrada libre y gratuita. Muy bien, perfecto. Entonces esta es la información que nos llega desde la oficina de prensa de la Municipalidad de Guaymallén. Le ponemos música, continuamos haciendo la diaria. Thank you. desde un rincón muy tuyo me llamas con un recuerdo azul que vuelve atrás, la compinchería de aquel guiño, el santo y seña de tu cariño, la mano sobre el hombro alguna vez, diciéndome muchacho no aflojes, y esa austeridad que con los años comprendí, la escuela en la cual crecí. Puro amor de hijo, con el regocijo de vencer tu adiós, vuelvo a revivir cada domingo, viejo gringo, junto a vos, con el tibio pan del alma, la ternura en calma de tu corazón. Cuando en aquel patio con macetas era un son de canzoneta tu canción, mucho, mucho más, y ahora cuando puedo ya no estás, pero siento mía tu presencia en algún plano de la conciencia. Te hubiese dado mucho, mucho más, la vida fue tan terca en su compás, pudiste ver esos retoños del amor naciendo de un capullo en flor. Con el puro amor de hijo, con el regocijo de vencer tu adiós. Muy bien, continuamos y llega el momento de salir a la calle. Lo hacemos de la mano de nuestra compañera Julia Arana, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Juli? Muy buenos días, Gaby. Muy buenos días para todo el equipo y para toda la audiencia de La Mosquitera. Y nos encontramos acá en la cooperativa recuperada La Terre, una mañana bastante fresquita, no se deje engañar porque la verdad que se ve soleado, pero afuera va para ponerse bastante abrigo. Exactamente. Pero bueno, acá estamos acompañados del calor de muchísimas organizaciones sociales que también se han hecho presentes nuevamente acá en el espacio, porque bueno, habría posibilidades de que el día de hoy, a mitad de mañana, llegara la síndica. Se les ha informado a los trabajadores que vendría por el motivo de ver el control del funcionamiento, pero bueno, puede ser sorpresivo con las intenciones con las que venga. Entonces, a partir de eso, se están convocando a diferentes organizaciones sociales, pero en este momento estoy acompañada por Willy Donato, quien es referente del Movimiento Popular La Dignidad e integrante de la CETEP, para preguntarle, bueno, si hay alguna novedad o qué es lo que ha sucedido a partir del día de ayer, que también se realizó una asamblea. ¿Cómo estás, Willy? Buenos días. Bueno, Juli, buenos días a todas y a todos, los vecinos y las vecinas. En el día de ayer nos encontramos con la triste noticia de que el gobierno provincial, por el momento, decidió, retiró su palabra que tenía para con los trabajadores y trabajadoras de la Terre, de la cooperativa, de acompañarlos en este proceso, y lo que habían convenido varios legisladores, legisladoras y funcionarios de acompañar el proceso para la expropiación de la fábrica en favor de la cooperativa, se desentendieron de esa situación y dejaron liberado al accionar injusto de la jueza Cortés, que va en contra de todo lo trabajado hasta el momento, de todo lo recuperado, de todo el esfuerzo de los trabajadores de la cooperativa La Terre para poner en funcionamiento la fábrica de producción de alimentos, de disecado de alimentos y su sostén de fuerza de fuentes de trabajo. Hoy se espera el accionar de la jueza, que va en favor de un empresario de acá de Mendoza, que se quiere quedar con la fábrica. La jueza está tomando todas las medidas para que esto suceda, y hoy por eso nos estamos esperando la visita de los síndicos, para que van a hacer un relevamiento de todo lo invertido por la cooperativa, de todo lo recuperado, de todo el esfuerzo puesto en el funcionamiento de las máquinas, de la puesta a punto de las máquinas y de la producción que están haciendo desde sus propios recursos y desde recursos del Estado, de subsidios del Estado que están puestos acá. Acá estamos todas las organizaciones esperando en un abrazo a la cooperativa. Vamos a estar hoy, vamos a estar mañana, más todavía después de esta visita del síndico. Esperamos que no suceda, pero bueno, la jueza puede llegar a enviar, como ha sucedido el otro día, efectivos de policiales, de la fuerza de seguridad, como ya amagando un desalojo por la fuerza, cosa que no vamos a permitir, que vamos a estar todas las organizaciones sociales, sindicales, vecinos autoconvocados, como sucedió el otro día, que éramos cientos, y bueno, esto tiene que tener una solución política, pacífica y de sentido común, que es lo importante, sentido común, defender las fuentes de trabajo, que en este momento es algo muy muy difícil, una situación de crisis total económica y social, justamente lo que está funcionando bien se quiere desactivar. No tiene sentido común eso, es algo injusto, no es justicia eso, y la política, las decisiones políticas deberían ir en sentido de apoyar lo que funciona bien, por lo menos, ¿no? Y generar, y aparte porque si hay algo que tiene de valor social importantísimo, más que económico, pero social, es que los trabajadores de esta cooperativa han sabido compartir, han logrado poner en pie la fábrica y los espacios que estaban posibles de generar otros proyectos, los han compartido con otros grupos de gente que necesitaba generar sus fuentes de trabajo y están generando eso. Y nos parece algo insensato de desactivar todo eso. ¿Han tenido comunicación desde la cooperativa, desde la querella de la cooperativa con la jueza, o han intentado nuevamente el diálogo? Sí, sí, se ha intentado el diálogo. Lo que está intentando la línea que estaban intentando la jueza y el dueño de la fábrica, con algunos funcionarios también del gobierno, era que los trabajadores se mudaran, o sea, a la fábrica Lagunita, que también es una fábrica recuperada acá de Guaymallén, y es algo imposible eso, porque no se puede mover. Donde se encuentra la radio. Claro, bueno, y aparte mover todas las magias, o sea, no. Es algo que no puede suceder en la práctica, en los hechos, en la realidad, y eso sería, bueno, que se vayan los trabajadores, ¿a qué? A la Lagunita. ¿Está bien? Entonces, bueno, esa fue la línea que estuvieron como intentando manejar para como una negociación, que los trabajadores de acá no es algo, no es lo que quieren ellos, es que se respete y que se reconozca sus fuentes de trabajo y todo el esfuerzo que se ha hecho en este tiempo. Lo difícil es que la jueza, en todo su accionar, desde que empezó con este intento de pasar, de transferir la propiedad y la posesión de la fábrica a este empresario, ha desconocido, no ha ni siquiera visitado la fábrica, no ha visto, la cooperativa le ha propuesto visitar para poder ver en el lugar todo lo que se ha hecho, todo el esfuerzo que se ha puesto acá, y cómo está produciendo hoy la fábrica, porque hoy la fábrica está produciendo insumos, está vendiéndole a fábricas grandes de producción de alimentos, claro, destacada nacionalmente en su rubro, y es esto lo que se quiere mostrar a la jueza, que está funcionando y que tiene capacidad para funcionar, para emplear a más gente, como está también. con que lo autogestionado por la cooperativa es muy valioso y está funcionando, no es que no está funcionando. Y eso es lo que se intentó con la jueza y está trabado. Y el gobierno provincial sí que lo reconoce eso, ha reconocido en todo este proceso, todos los legisladores, los funcionarios reconocen este proceso virtuoso de la cooperativa, pero lo raro es que no lo apoyen. Repentinamente hoy, que había sesión de senadores en la legislatura, se mostraron diferentes. Se ha elaborado un proyecto de expropiación para que el gobierno provincial, que ya ha puesto 10 millones de pesos en las máquinas para el funcionamiento y para avanzar en esta en el desarrollo y en la posesión, en la afirmación de la cooperativa, el ATR, esos 10 millones, ¿en dónde quedarían? ¿Para quién quedarían si la fábrica pasa a manos del empresario? Y hay que terminar con ese proceso. El proyecto de ley de expropiación es esto en lo que propone, que la fábrica quede en manos de quienes, de sus verdaderos dueños o de sus dueños, quienes la han recuperado y la han puesto en funcionamiento, que es la cooperativa La Terre, y seguir funcionando en este sentido que está funcionando, en asociación con el Banco de Alimentos, con las universidades, como esto, con espacios de formación, de capacitación para el trabajo, con proyectos productivos sociales, de la economía social y de la economía popular. Acá vienen a trabajar y están generando fuentes, aparte de la cooperativa, están construyendo sus propias fuentes de trabajo, vecinas y vecinos de los barrios populares de Guaymallén. Y es algo muy importante esto, pues estos son proyectos de vida, donde hoy, en la situación de crisis económica y social, producto de las políticas del gobierno nacional y provincial, los vecinos se están autoorganizando para ver cómo subsistir y pensar, soñar en un proyecto de vida. Esto no se puede cortar, esto hay que apoyarlo y fomentarlo. ¿Cómo se fomenta esta ley de expropiación? Tiene todos estos puntos también. Y el gobierno se había, bueno, varios funcionarios del gobierno y legisladores del oficialismo se habían comprometido a apoyar todo este proceso. Sí. Y bueno, es triste, después de las elecciones parece que hay oportunismos políticos. Y se olvidan de las promesas. Muy triste, la verdad muy triste, pero bueno, acá hay mucha comunidad organizada, muchos espacios diversos, diversos sindicales, sociales, culturales, universitarios, que están muy conscientes de lo que está pasando, y bueno, y que vamos a estar acá defendiendo, abrazando a esto, que es algo, un proyecto de vida y de sociedad diferente a lo excluyente que estamos acostumbrados, ¿no?, en el mundo. No hay gente que sobre, tenemos que pensar en la inclusión, y bueno, esto es un espacio, un ejemplo de eso. Totalmente. Bueno, esas fueron las palabras, Gaby, de Willy Donato, referente del Movimiento Popular La Dignidad, bueno, haciendo referencia a la visita de los síndicos hoy a las 10 de la mañana, se está esperando, pero bueno, también mencionando todas las instancias de diálogo, bueno, las diferencias propuestas ilusorias, o sea, realmente esto de trasladar este tipo de producción al frigorífico La Lagunita, que es otra de las fábricas recuperadas que existen acá a nivel local, es desconocer también la gran injerencia que está teniendo este rubro, que es deshidratados, dentro de la industria argentina, y también desconocer los esquemas que se están pronunciando dentro de esta fábrica recuperada. Así que bueno, vamos a seguir acompañando y resistiendo, porque la Terre es de los trabajadores y de sus trabajadoras. Exactamente, Juli. Bueno, allí entonces la convocatoria, que se sigan acercando, este espacio está en resistencia, y bueno, este desconocimiento que queda en evidencia de la jueza, este ninguneo, y es desconocer la historia de cada empresa, de cada fábrica, totalmente, de cada cooperativa recuperada, ¿no? Que viene cada una con su particularidad, y que si bien están unificadas en la Asociación de Empresas Recuperadas para tener muchísima más fuerza, y que por ello también han podido resistir durante estos tiempos, cada una tiene su particularidad, cada una tiene su historia, y cada una tiene una lógica dentro de cada espacio. Acercarse allí a la calle Godoy Cruz y casi Urquiza de Villanueva, y a seguir acompañando a los trabajadores y trabajadoras de la Terre. Así es, Gaby. Bueno, aquí vamos a estar y vamos a seguir transmitiendo qué es lo que sucede a partir de las voces de varias organizaciones que ya están participando acá, como veníamos mencionando el día de ayer, y desde la semana pasada, por supuesto, y bueno, también esperando ver de dialogar con los trabajadores y trabajadoras que están realizando sus funciones también, pero que bueno, también están, por ejemplo, Daniel Sauretti, quien es el presidente de la cooperativa, está con el abogado de la cooperativa, acá está guardando el escribano de la cooperativa, porque ya cada uno está realizando sus diferentes trabajos. Daniel y el abogado vienen de realizar este diálogo que comentaba Willy al aire, con, bueno, la, intentando dialogar con la jueza, no es directamente con ella, sino con un intermediario. Y acá, bueno, resguardando para ver si llegan los síndicos o no. Así que, bueno, la convocatoria se extiende. Perfecto, Juli, entonces allí nos quedamos. Nos escuchamos en un ratito, muy bien. Un abrazo. La escuchamos a Juli Arana, le vamos a poner un poquito de música, entonces nos vamos para la tanda, Marce, ¿qué dice? Que sí, que más o menos. Podría ser, no sé. Vos, podría ser. Si, ¿qué pensás? Que sí. ¿Va? Vamos, vamos. Bien. Ya no estabas cuando te fuiste, nada debiste dejar atrás. Si no fue cierto cuando viniste, si es mentira que ahora te vas. Vos ya no estabas, nunca estuviste, fuiste un invento de mi niñez. Tu vida ha sido un desatino y no imagino a qué volvés. Error más grande no he cometido que haber parido a un impostor. Decí, mi amigo, no soy ilusa. ¿Cuál es tu excusa? ¿Cuál tu rencor? De niños fuimos inseparables. Cuán entrañables aquellos años. Ay, cómo extraño tu compañía. Hoy me hace daño la fantasía. Historias que recuerda el licor. En esta noche sola está de mí. Que al verme mueren las penas de pena y hiere mi corazón. Apenas y presiento una visita que me agita este recuerdo innecesario. Querido y viejo, amigo imaginario, perdido y solitario, ahora regresas con la tristeza del desamor. Vida una espera, que ya no hay bondis que lleven a mi catrera. Sos como un zombi que vuelve de la muerte, invisible amigo que vuelve del olvido. ¿A qué has venido? Honesta quiero serte, no quiero verte, ya nada tiene sentido. Te explico, mucho ha pasado. Mira qué osado has reaparecido. Lo de mi infancia ya lo he olvidado. Y hoy la rutina me ha endurecido. ¿Dónde habrán ido las ilusiones? Ya no hay funciones en estos días. Cayó el telón de la fantasía. Ya no me engaña ningún notario, ningún amigo imaginario. Historias que recuerda el licor en esta noche, solo hasta de ti. Llegó la hora del adiós. Mueren las penas, de escribir esta obituaria a ese amado amigo imaginario, a quien despido con tristeza, porque ya no hay lugar en mi cabeza. No hay lugar para los dos. Querido y viejo amigo imaginario, perdido y solitario, ahora regresas con la tristeza del desamor. Inicio espacio publicitario. A partir de este momento no solo publicitamos, también exigimos. Ley de distribución igualitaria de pauta oficial. Que con la pauta publicitaria del Estado nadie extorsione ni compre información y comunicación. Un derecho vital de nuestra sociedad. Un derecho vital de nuestra sociedad. Pájaros suenan mejor que las sirenas. Sos la clave. Prevení. Campaña de prevención contra incendios. Gobierno de Mendoza. Cuenta la historia que todo surgió de una vieja receta nacida del vientre de nuestra Aconcagua. Así se malteó con fuerza la idea de que algo podía ser. En la molienda cayeron deseos, mitos y cebadas ganas. La maceración nos encontró entre risas, mates y abrazos. El punto máximo de hervor fue el puño en alto por esa pasión con aroma a lúpulo. Brindamos por los que eligen lo artesanal y por el incansable ritual de elaborar cerveza. Pirca, cervecería artesanal. Padre Vázquez, 673, Maipú, Mendoza. De miércoles a domingo. Elegí tu delegado o delegada permanente. El SUTE se construye en cada escuela para conquistar todas las demandas y derechos de las y los trabajadores de la educación. Es necesario que las escuelas participen, debatan, propongan y se organicen. Nuestros delegados asesoran, difunden, fomentan debates, organizan las demandas y resoluciones colectivas. Velan para que en cada escuela no se vulnere ningún derecho. Elegí tu delegado o delegada permanente. Ponele voz a tu escuela. SUTE, Sindicato Unido de los Trabajadores de la Educación. Si en tu casa andan rondando los vampiros, o algún chupasangre te anda dando vuelta cerca, te acercamos la solución que andabas buscando. Espantalos con el mejor ajo de Mendoza. El mejor ajo deshidratado de la provincia lo conseguís en Cooperativa La Terne. Ajo deshidratado para tu negocio, restaurante y tu hogar. También próximamente, venta de gran variedad de hortalizas deshidratadas. Estamos en Carril Godoy Cruz 5330, Villanueva, Guaymallén. Teléfono 155-34-5142. Los besos con gustito a ajo nunca serán tan dulces. Cooperativa La Terre, empresa recuperada por sus trabajadores. Te espera. Porque nadie vive del aire, pero sin aire nadie vive. Hasta aquí llegó el espacio publicitario. Te invitamos a seguir en el aire de La Mosquitera. FM 88.1, Radio Comunitaria. Feroz América. América. Feroz América, lunes a jueves de 15 a 17 horas. Por Radio Comunitaria La Mosquitera 88.1. Para ustedes, oyentes, ¿qué piensan acerca de la realidad? Obviamente es un corte comercial, pero no sé, nos están escuchando. Deberían escucharnos. Ustedes deberían escucharnos. ¿Dónde? La Mosquitera. 88.1 FM. El otro soy yo, panquequeando. Jueves de 19 a 21. Sí, vamos a volver. Prometimos volver y volvemos. Ernesto Espeche, Julio Rudman, todos los martes de 19 a 22 por La Mosquitera FM 88.1, la radio alternativa más popular de Mendoza. En el 2019 renace el proyecto que reúne insólitos exponentes, todos los niveles. Inicial. Área, secundaria. Superior. Todas las modalidades. Común. Contextos de encierro. Especial. Técnica y trabajo. Hospitalaria. Domiciliaria. Artística. Bilingüe. Sábados, 10 horas. Sala de maestro. Ay, ay, ay, ay, ay, ay, ay, esta es la radio que estabas buscando. FM La Mosquitera, 88.1 de tu dial. No, no, no, no, quieto. Ay, escucha. Rico, sabroso. ¡Abran! FM La Mosquitera, 88.1 de tu dial. De este momento, las columnas que nos traen herramientas para afrontar la diaria. Te tenés que olvidar de lo que sos. Unas de luz entre la espuma, un farol alumbrando un corazón entre millones de latidos, algo que arrastra. La voz con que hablas desde que sos, desde el principio del mundo. Lo que ves cuando ves el resplandor del sol tiñendo las cortinas. Una voz hasta el final. Hasta el final. Muy bien, continuamos haciendo la diaria y como todos los martes pasadita a las 10 de la mañana llega al aire de la mosquitera la columna del MIN. Para llevarla a cabo, Carlos Cassiani, ¿a quién le damos los buenos días? Muy buenos días, Gaby, buenos días a toda la audiencia de la FM la Mosquitera. Bueno, como todos los martes aproximadamente a esta hora, estamos aquí para hacer la columna del Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos, con el objetivo de difundir algo de música de Mendoza y también las novedades, las noticias de la actividad musical. Lo que estamos escuchando de cortina para la apertura de nuestra columna es Facundo Cilione, cantautor mendocino que acaba de editar un nuevo disco titulado Un Mundo Mejor y lo va a estar presentando el próximo viernes 4 de octubre a las 22 horas en Juglar. Este es un local que queda en la calle Irigoyen 27 de Ciudad, ahí cerquita del Casino Provincial, con una cantidad importante de músicos mendocinos invitados para la presentación del disco, como dije, titulado Un Mundo Mejor. La canción que estamos escuchando se titula Desde el Principio del Mundo. Bien, para ir al primer tema, ustedes lo han comentado largamente, nosotros no podemos evitar hacerlo, pasaron las elecciones provinciales de gobernador en Mendoza. Bueno, la gente eligió continuar con una administración del mismo color partidario. Nosotros lo que podemos decir desde el área o el ámbito de cultura es que si no se piensa en por lo menos un aumento del presupuesto para los 4 años venideros, como para que la gente se dé una idea, el presupuesto de cultura del año 2019 eran 612 millones de pesos, con una inflación del 23% calculada. Estamos muy por encima de esa inflación, y en realidad no representa, casi no llega al 0,5% del presupuesto provincial. Evidentemente, si con estos recursos es muy difícil poder encarar políticas culturales que tengan que ver con la inclusión, con la identidad regional, con distribuir estos recursos equitativamente, etcétera, etcétera. Pero además, pensando que la pobreza en Mendoza ha llegado a más del 37% y la desocupación casi en el 9%, y dentro de estos porcentajes nos encontramos los artistas también, especialmente los músicos, o en particular los músicos, habrá que pensar entonces cómo resistir los 4 años que vienen si se mantienen estas políticas, ¿no? Simplemente ese era el comentario que quería hacer al respecto de este hecho trascendente que ocurrió el domingo. Para ir a novedades nacionales, quería decir, y además para cerrar algunos temas que siempre informamos cuando se inician, pero después se nos pasan cuando esa convocatoria se cierra, ¿no? Y me estoy refiriendo a la convocatoria para participar en la Semana Internacional de la Música en San Pablo, Brasil, durante este año. Esto es una convocatoria del INAMU, y en realidad los que hacen la selección no es el INAMU, no es el Instituto de la Música, sino es la gente de Brasil que organiza esta Semana Internacional de la Música. Bueno, han sido elegidos 3 proyectos argentinos para participar ahí: Julieta Lazo, Nación Equeco y Sol Pereira. Esto es así, ellos se van a presentar entre el 4 y el 8 de diciembre de este año en la ciudad paulista de Brasil. Van a llevar ellos la música para mostrarla en distintos showcase de un escenario exclusivo del Instituto Nacional de la Música, Julieta Lasso es de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Nación Equeco es de la provincia del Chaco y Sol Pereira es de la provincia de Córdoba. O sea que ha estado bastante repartido, digamos, entre distintas provincias de nuestro país. El apoyo del INAMU se refiere a otorgarles pasajes, alojamiento y la inscripción y las herramientas necesarias para que puedan presentarse en mejores condiciones en estos showcase. Y también una novedad importante de estas convocatorias para Mendoza es que en otra convocatoria que hizo el Instituto Nacional de la Música en conjunto con The Selector Pro, los artistas seleccionados son seis de la Argentina, ¿no? Y una de ellas es de Mendoza, me estoy refiriendo a Gisela Levín, que es integrante del grupo Indira, grupo mendocino integrado en su totalidad por chicas. Pero bueno, además junto a Gisela Levín han sido seleccionados Sofía Rufiner de Patagonia, Darío Amador Rodríguez Montelongo de la región noroeste argentino, Francisco Javier Miño de noreste, Julia María Capoduro de la región centro y Lucas Honigman de la región metropolitana. Son todas las regiones culturales de nuestro país. Bueno, esto es, van a participar de la conferencia organizada por el British Council a desarrollarse el 4 y 5 de octubre, o sea que en esta semana, en el Teatro Picadero de la Ciudad de Buenos Aires. Ahí también van a recibir el apoyo del Instituto Nacional de la Música para poder viajar, para poder alojarse y para poder inscribirse y participar en estos encuentros, ¿no? Me parecía importante darle un cierre a estas convocatorias porque si no es como que nos quedamos solo con las fechas para presentarse y después no conocemos los resultados y la selección de los jurados respectivos. Aclaro, vuelvo a decir que el Instituto Nacional de la Música no participa en la selección de estos artistas, sino cada jurado de cada organización de estos encuentros. Y ya para ir a una noticia más de nuestra región Nuevo Cuyo, ustedes saben que se realizó la convocatoria para fomento del Instituto Nacional de la Música. Cuando digo fomento me estoy refiriendo a obtener subsidios, a obtener vales de producción para realizar réplicas discográficas o artes de tapa, para la impresión de artes de tapa, etcétera, etcétera. Bien, esa convocatoria cerró hace ya un tiempo y este fin de semana pasado ya se reunió el Consejo Regional de Nuevo Cuyo para evaluar las propuestas recibidas, que fueron más de 200. El Consejo Regional está integrado por representantes de cada una de las asociaciones de músicos y músicas de cada una de las provincias de la región Nuevo Cuyo, me refiero a La Rioja, San Juan, Mendoza y San Luis. Estos representantes se reúnen, toman las propuestas, las evalúan y van seleccionando quiénes van a recibir los beneficios que han sido solicitados. Todavía no se han dado a publicidad los resultados de esta selección. Generalmente el Instituto Nacional de la Música publica esto primero en el Boletín Oficial de la Nación y después lo da a conocer a través de comunicados oficiales en los medios de prensa y en las redes sociales. Así que yo creo que a la brevedad vamos a tener quienes han sido beneficiados en nuestra provincia y también en el resto de la región Nuevo Cuyo y por supuesto de todo el país, porque por lo general los consejos regionales de las seis regiones culturales se reúnen más o menos coincidiendo en el fin de semana o en los días de encuentro para hacer la selección. Esto es importante porque sabemos que hay muchos colegas que están a la espera de este resultado, porque la verdad es que con la situación de crisis económica que hay se hace muy difícil planificar o proyectar realizar un disco o hacer una gira o hacer un videoclip o lo que fuere, porque todo resulta muy oneroso y la verdad es que con esta situación con la que nos encontramos se hace muy complicado si uno no recibe alguna ayuda, algún empujoncito desde el Estado, ¿no? Y hay que decir que el Instituto Nacional de la Música no financia la totalidad del proyecto de cada uno, sino que financia una parte. Siempre el músico que sale beneficiado tiene que, de alguna manera, conseguir el resto del recurso para poder culminar con el proyecto. Es decir, que si uno recibe, para dar un ejemplo práctico y concreto, si uno recibe un beneficio o un subsidio de 35 mil pesos para, por ejemplo, realizar las réplicas de un disco o para hacer un disco desde el inicio, o sea, desde la grabación hasta la réplica final, lo más probable es que tenga que disponer de una cantidad parecida para poder culminar con su proyecto. Por supuesto que hay otros proyectos más, digamos, más económicos y que por ahí con un subsidio de ese monto uno podría llegar a completar gran parte del un porcentaje mayoritario del proyecto, como por ejemplo hacer un videoclip de bajo presupuesto o realizar una gira de difusión por la provincia de determinado proyecto musical. Pero bueno, siempre uno tiene que disponer de un recurso propio para poder hacerse cargo de la culminación del proyecto. Bueno, como todos los martes, adjunto a la música que les envío ahí a la radio, también le he enviado la agenda de actividades musicales para este próximo fin de semana o para lo que resta de la semana. Como ustedes van a poder comprobar, hay una cantidad importante de propuestas de todo tipo, pasando por el folclore, la música clásica, el rock, el reggae, y hay un evento muy importante donde, bueno, desde el Movimiento Independiente de Músicos Mendocinos siempre tratamos de apoyar de una u otra manera, que es la quinta edición de la Peña de los Pueblos Libres, que se realiza allí en el predio de la radio La Mosquitera el próximo domingo a partir de las 12 horas, con un listado importante de artistas de Mendoza, donde así de memoria puedo nombrar La Murga La Mascarada, Daniela Trovati, Mala Palabra, Alberto Basabe, bueno, y son varios más. Así que no sé, Gaby, si hay alguna pregunta o algo que quieras agregar a esto que yo estoy comentando. No, que los esperamos allí, ya que la nombrabas a la Quinta Peña, que por supuesto esperamos a todas y a todas que se sumen a esta Quinta Peña de los Pueblos Libres, donde, bueno, una vez más también esta unidad y esto que venimos haciendo en conjunto también con el MIM, donde, bueno, participarán varios artistas y varias artistas de este espacio, así que, bueno, ahí a encontrarnos este fin de semana, este domingo. Así es, y en este momento histórico de nuestra provincia, de nuestro país, muy importante el encuentro, el abrazo, encontrarse con amigos, con amigues y compañeros de actividad, de trabajo, de militancia, etcétera, etcétera. Y el predio de la mosquitera realmente es un ámbito que nos reúne habitualmente, y bueno, para poder acercarnos, brindar, comer algo rico y escuchar muy buena música de Mendoza. Así que están todos y todas invitados este próximo domingo a partir de las 12, allí en Avelino Maure y Lisandro de la Torre de Bermejo, que es el predio que ocupa la radio La Mosquitera. Dicho esto, y habiendo mencionado esta Quinta Peña de los Pueblos Libres, vamos a despedirnos de nuestra columna del día de la fecha, escuchando a un cantautor mendocino que está ahora mismo grabando un nuevo disco. Me refiero a Nahuel Jofré. Él va a ser parte de la lista de artistas que van a estar el próximo domingo allí en la Quinta Peña de los Pueblos Libres. Así que nos despedimos hasta el próximo martes con nuestra columna, escuchando a Nahuel Jofré en su tema Alerta, y agradecemos a la radio por aguantarnos siempre los martes. Ah, es un placer aguantarles. Bueno, Gaby, muchas gracias y hasta pronto. Hasta la próxima, Carlos. Será hasta el próximo martes. Abrazo grande. Chau, chau. Lo escuchábamos, Carlos Cassiani, y los dejamos con muy buena música mendocina. ¿Será que soy mi propio asesino? Me quito la tierra y me doy trabajo. Que no pude volver a ser el mismo desde que oí de cerca los disparos. ¿Será que soy mi propio asesino? Me quito la tierra y me doy trabajo. Alerta, alerta, voy armado hasta los dientes y las muelas. Me vengo despertando del silencio que me durmió ya vos te ha postergado. Me vine amanecido pa' buscarme en la vena memoriosa de tus manos. Me vine amanecido pa' buscarme y me estás esperando en el pasado. Alerta, alerta, voy armado hasta los dientes y las muelas. Alerta, alerta, porque tengo sueños que me despiertan. ¿Será que soy mi propio asesino? Me quito la tierra y me doy trabajo. Que no pude volver a ser el mismo desde que oí de cerca los disparos. ¿Será que soy mi propio asesino? Me quito la tierra y me doy trabajo. Respira el corazón, bandera al viento, y en la rosa de los vientos la canción como perfume. Que no nos duerman más tierra por pan y nos permitan madrugar la levadura del pan nuestro. Es de noche y por cada compañero hay una estrella brillando en el cielo. Alerta, alerta. Y es la certeza que siento de volverte a elegir, de quedarme a vivir en ti, país. Alerta, alerta. Estar en vos y habitarte, ser tu flor y tu semilla, y entre los tuyos la vida. Y de par en par abiertas las puertas de los sueños que me despiertan. Alerta. Estás escuchando La Mosquitera Radio Comunitaria, FM 88.1. Caminando alegre por los campos del amor, sembrando esencias cuyanas, canto mi zamba del corazón. Sembrando esencias cuyanas, canto mi zamba del corazón. Yo soy como la calandria que canta al salir el sol, y elevo mi canto agreste que alegra el alba con gran fervor. Y elevo mi canto agreste que alegra el alma con gran fervor. El viento me confesó zamba de mi corazón. La luna Muy bien, continuamos haciendo la diaria hasta las 12 del mediodía y te contamos que está abierta la convocatoria para el Festival Graba Mendoza, la número 4. Así que para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con uno de sus programadores. Estamos hablando de Quique Vial, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Quique? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, para quienes aún no conocen, para comenzar, preguntarte de qué se trata el Graba Mendoza, que ya lleva bastante tiempo. Y ya va a ser la cuarta edición. Y bueno, te comento un poco. El Graba es un festival audiovisual de cine iberoamericano, ¿no es cierto? Donde justamente lo que se hace es, se proyecta, ¿viste? Y se ve y se comparte un poco lo que es la cultura audiovisual de todo lo que es la región, ¿sí? Para conocer, para vincularse en ese sentido, tanto a nivel cultural y artístico como a nivel industria, ¿no es cierto? Es en eso consiste un poco el festival. Bien, y bueno, se viene esta cuarta edición. ¿Cómo está pensada? ¿En qué momento ya del próximo año se va a llevar a cabo? Bien, la cuarta edición se va a llevar a cabo del 17 al 22 de marzo, ¿sí? Uh-huh. Y bueno, ya se irán haciendo los anuncios pertinentes, pero la idea es tener como países invitados, por ejemplo, lo que sería México, y empezar a trabajar, ¿viste? Como una programación en base a eso. Bien, y para poder participar, bueno, ya está abierta la convocatoria. ¿Quiénes pueden participar? ¿Cómo pueden participar? Bien, te comento. La convocatoria, te explico un poco en qué consiste esta convocatoria. Sí. Es para 5 categorías en competencia, que son la competencia iberoamericana, que son de largometrajes, la competencia de argentina, de largometrajes también, competencia una nueva que estrena como, digamos, la edición que viene, que se llama Nuevas Narrativas, que a diferencia, digamos, de un cine más convencional, apuesta por nuevas miradas o nuevas formas de lenguaje dentro del cine, que incluso lo que tiene interesante es que no es únicamente largometrajes, sino que es de largos y de cortos. Y después tenemos competencia argentina de cortometrajes y competencia regional, que es de estudiantes, ¿sí? Y en eso, bueno, puede aspirar cualquier persona que haya hecho una obra audiovisual, y básicamente lo que tiene que hacer es meterse a la página del Graba, que es graba.com.ar, y ahí tiene las bases y condiciones para ver las condiciones que tenés específicamente e inscribirse. Perfecto. Quique, ¿y hasta cuándo hay tiempo? Tenés tiempo hasta el 1 de noviembre. Bien. Entonces hasta el 1 de noviembre. Muy bien. A inscribirse entonces. Quique, te agradecemos mucho. No, gracias a ustedes. Bueno, será hasta la próxima. Lo escuchábamos a Quique Vial llevando a cabo, siendo uno de los programadores de este Graba, la cuarta edición, donde, bueno, lo escuchabas, ya sabes dónde te podés inscribir. Le ponemos un poquito de música, continuamos haciendo la diaria. Y al cabo de 3 días pudo regresar de la mama del cogollo y que le han puesto al vino. De otra gran paliza en una vieja seccional, de la tranca que al vampiro lo dejó para atrás. Lo que le hace falta no es consejo, es un lugar. Donde guardar si mañana volver a chupar. Crucifijos, ajos y sertal, y el vampiro se la aguanta y vuelve a empezar. Como rata, como niebla o como lobizón, el vampiro va cambiando según la ocasión. Lo que le hace falta no es consejo, es un lugar. ¿Dónde mamar si mañana volverá a empezar? Estás escuchando La Mosquitera. Continuamos haciendo la diaria hasta las 12 del mediodía. Nos llegaba un mensaje que nos pedían, por favor, que mandemos el flyer. Ahí se lo vamos a mandar en relación a la Quinta Peña de los Pueblos Libres. Lo que vamos a hacer es contarte qué va a suceder. Es este domingo a las 12 del mediodía, este domingo 6 de octubre, en el predio de La Mosquitera, la Quinta Peña de los Pueblos Libres. Bueno, te podés acercar, habrá música, habrá comidas, habrá sorteos también, por supuesto, también cositas dulces y sueños libertarios, nos dice el evento también. Pero claro que sí, porque la idea es juntarse, venir a acercarse aquí en la calle Lisandro de la Torre y Avelino Maure del Bermejo. Aquí está el predio de La Mosquitera, al lado de la cooperativa Frigorífico Recuperado La Lagunita. Estamos en un espacio recuperado también, que es el espacio recuperado para la comunicación popular. Y desde las 12 del mediodía, distintos artistas, bueno, estarán compartiéndonos su música. Tal es el caso de La Mascarada, también Nahuel Jofré, Belén y Mariana Segura, Daniela Trovati, Los Jefues. Me estoy olvidando de alguien más también. De Basabe, de Sax Tango, no me acuerdo bien cómo se llama. Bien, también de... me estoy olvidando de alguien. El Basabe. Sí, no, nos estamos olvidando de gente. Marce, ya te lo vamos a ir tirando. Bueno, te vamos adelantando. Nos agarró algunos... el alemán. Sí, nos olvidamos, claro, de todos y todas las artistas que van a estar. Pero no te lo podés perder. A partir de las 12 del mediodía lo vamos a estar diciendo durante toda la semanita. Bueno, te vamos a esperar aquí para que se llene el patio de vida aquí, el patio de La Mosquitera, y para que sigamos resistiendo en estos tiempos. Encontrarnos, juntarnos, es más que necesario. ¿Le ponemos música? Continuamos con la diaria. Thank you. abriendo caminos te encuentras en donde no los hay, caminando por donde no ha sido, frente a toda la humanidad. Protagonista del tiempo y la historia, que ríe, que canta, que sueña. Mujer, mujer, como retoño que espera florecer, ocaso del lobo y su sombra. Estás escuchando La Mosquitera. dejabas de mirarme. Cuando ya no eras mis palabras, nunca deducimos. Continuamos, 45 minutos pasan de las 10 de la mañana. Y bueno, vamos a dar la malísima noticia, esto grave, terrible, preocupante, que bueno, fue aprobado la designación de Mauricio Juan. Nuevamente hemos sido desoídas, hemos sido desoídes, nuevamente se vuelve a mirar para otro lado. De 21 a 18 resultó la votación, bueno, así que nuevamente queda en evidencia cómo se piensa también en la legislatura, cómo se piensa en este gobierno, cómo se mira la realidad de las mujeres. Recordamos a Mauricio Juan, este conjuez, quien dio un fallo terrible en relación a Julieta González, hablando de homicidio, dando 18 años a este femicida, negando las leyes, no reconociendo el atroz femicidio hacia Julieta González, luego de tanta lucha, más de 3 años, visibilizando qué es lo que sucedió con ella y todas las situaciones de violencia. Bueno, una muerte más para ella en ese en este caso, en este fallo, ¿no? Una nueva manera de matarla a ella y a todas nosotras. A esta persona es a quien están designando, a Mauricio Juan. Es esta propuesta que se tenía desde el Ejecutivo y que fue finalmente aprobado en esta mañanita, hace minutos nada más. Todavía está en sesión, senadores, por eso no tenemos la voz de alguna senadora o algún senador que pueda referirnos al respecto. Pero bueno, seguiremos teniéndolo en cuenta y seguiremos, bueno, hablando y profundizando en un ratito nada más sobre esto. Tenemos la voz de Andrea Blandini, la senadora provincial del PJ, que hablaba también y se refería sobre cómo fueron echados algunos periodistas para poder participar y para poder estar allí viendo y asistiendo a esta votación. Vamos de nuevo. Bueno, ¿cuál es su posición sobre el hecho de que se haya sacado del recinto a todas las personas que no son legisladoras y legisladores? Eso tiene que ver con un reglamento que resguarda a los senadores de la votación y es un reglamento que no se actualiza a los tiempos actuales. Uh-huh. Hoy estamos en discusión algo que tiene mucho que ver con lo que sucede con los femicidios, y esto debe ser público y la gente debe saber lo que piensan los senadores más allá de cómo voten. Bien, la votación es secreta, pero al parecer tampoco se puede estar en las argumentaciones previas. Esto tiene mucho con los tiempos actuales y que algunos senadores por su edad no permiten modificar su pensamiento y temen a que ser cuestionados hacia adelante. Los reglamentos se modifican como todo lo que se modifican y a mí me parece básicamente que la gente tiene que saber todo lo que suceda dentro de un recinto, porque los jueces después también tienen decisiones sobre la vida de las personas. Entonces, ese es mi principio. Y hablando de principios, entonces, ¿qué va a priorizar a la hora de pensar si Mauricio Juan tiene que ser juez o no? Yo lo que voy a priorizar es lo que voté y no voy a ser incoherente de ninguna manera. Yo voté, presenté y fue por unanimidad la ley del Banco Rojo. Y también fue por unanimidad la ley Micaela, que es la capacitación en perspectiva de género. Cuando tengan un juez con estas condiciones, yo lo votaré. Muchas gracias. La escuchábamos a la senadora por el Partido Justicialista, Andrea Blandini. Bueno, esta es la situación a pesar de todo lo que se estuvo diciendo, de todo lo que se estuvo visibilizando, de todo lo que se estuvo denunciando, de la mano también del colectivo Ni Una Menos, bueno, de esta carta también que presentamos al gobernador, de las impugnaciones, a pesar de la visibilización de esta situación fue aprobado Mauricio Juan. Le vamos a poner un poquito de música, continuamos haciendo la diaria. Continuamos haciendo la diaria hasta las 12 del mediodía y llega el momento de volver a salir a la calle y nos volvemos a ir para la Terre. Allí está nuestra compañera Juli Arana. Te escuchamos, Juli. Seguimos en la Terre, Gaby. Bueno, y en este momento, siempre dentro del predio, hasta el momento no ha sucedido nada, no ha llegado ningún síndico, no tenemos nuevas novedades, pero sí se están realizando diferentes talleres y actividades acá, por parte de las organizaciones que vienen acompañando desde la semana pasada. Es por eso que estamos en compañía de Merlina, quien es integrante del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Nacional, para hablar un poquito de qué taller se va a realizar el día de hoy en torno a estas jornadas de organización dentro del predio. Hola, ¿cómo están, compas? Bueno, más o menos la jornada se viene armando día a día y momento a momento, por eso todavía estamos convocando a las personas que se quieran sumar a este espacio, personas autoconvocadas también que se quieran sumar, las organizaciones sociales, digamos, tenemos nuestras formas de autoconvocarnos nosotros, ¿no?, de organizarnos, de venir y apoyar, pero también está bueno que se generen redes de personas autoconvocadas que se quieran solidarizar con este proyecto tan grande que es la Terre, donde funcionan un montón de cosas, no solo la fábrica de deshidratados, sino que hay proyectos de cerveza artesanal, de calzado, de mujeres en situación de violencia de género que están haciendo también productos de limpieza, lampazos, acá se arman foros de economía social, digamos, convergen un montón de situaciones y un montón de lugares, nosotros estamos en apoyo por eso también, porque este es un espacio de organización y de lucha muy valorable en la historia de Mendoza, creemos que es el futuro, ¿no?, todos estos lugares donde nos organizamos y convivimos con diferentes emprendimientos, podemos compartir el espacio, un espacio tan grande que ahora un empresario extranjero lo quiere para él, para su monopolio, nosotros decimos que no, esto es del pueblo, es de los trabajadores que lo levantaron en estos 6 años, por eso, bueno, hoy estamos con talleres de serigrafía desde nuestra organización. Va a haber otros talleres, la verdad no sé, creo que había unas chicas que iban a hacer un taller, no estoy muy enterada, acabo de llegar recién, fuimos a buscar el sablón, a comprar tela vegetal para poder estampar, y estamos todo el tiempo pidiendo que la gente pueda estar acercándose el día de hoy, martes, con diferentes propuestas. Ayer hubo un taller de percusión, esperamos que se pueda repetir hoy de nuevo. Vamos el día a día, los compas y las compas acá están trabajando, manteniendo su jornada de trabajo, entonces nosotros lo que queremos acá es mostrar nuestro apoyo, poder reavivar la fábrica, mostrarles que estamos solidarizados con su causa. Ellos son los dueños de este lugar, los reales dueños de este lugar, porque lo levantaron, estuvieron 2 años sin cobrar un salario para que esta fábrica se pueda poner a funcionar, siendo hoy la principal fábrica de hortalizas deshidratadas en Argentina, trabajando con multinacionales, con empresas nacionales como Molino Cañuela, multinacionales como Unilever, ¿no? Muy importante realmente lo que han hecho, la puesta en valor que han hecho en esta fábrica, que su dueño anterior la ha dejado en quiebra. Y se está convocando, bueno, a este gran abrazo solidario que se viene convocando desde la semana pasada, pero bueno, también con la propuesta de acompañar las jornadas con talleres. Hay diferentes organizaciones con participación de muchas interorganizaciones internas, ¿no? Sí, tal cual, y también esto, ¿no?, de poder estar activando acá, también mostrando estar esto, ¿no?, reavivando todo el tiempo, que no estemos solo acá en apoyo, en este abrazo, sino también compartiéndonos nuestros saberes, que este es un lugar que está hecho para eso y que se ha levantado para eso, ¿no?, un espacio que se comparten un montón de saberes, están las visitas guiadas, durante todo el día va a haber visitas guiadas también a la fábrica, van a estar las compañeras y los compañeros de los diferentes productivos acá en la Terre compartiendo sus productivos, sus diferentes productivos, para todos los que quieran saber y enterarse bien cómo funciona la Terre y de qué funciona, y a medida que vayan llegando también recibimos propuestas de diferentes talleres, los vamos a ir armando, la verdad que estamos atados a la agenda de la justicia, ¿no?, que quiere venir a desalojar este espacio, y nosotras estamos también accionando frente a eso, por eso también el paso a paso y el día a día y la apertura a las propuestas que la gente quiera acercarse a traer. Y se pide que para mañana, bueno, una convocatoria mucho más fuerte, se pide una presencia mucho más fuerte en el espacio porque, bueno, había probabilidades de que se realice este no esperado desalojo. Sí, mañana va a ser una jornada, no lo sabemos bien, pero en el peor de los casos hay que manejar también esas alternativas, digamos, después de estas elecciones del domingo que mostraron con un poder increíble en la votación y reafirmaron mucho este poder de la derecha, esta ideología en contra de todas las trabajadoras y los trabajadores, con lo que sabemos que fueron los 4 años de gobierno de Cornejo, lleno de represión, ¿no?, hacia nuestros docentes, luchadores, las orgas sociales, a toda muestra de organización de los de abajo y las de abajo. Eso fue el gobierno de Cornejo, un rechazo a todo eso, a toda esa popular que nos cuesta tanto. Entonces, ahora con Suárez, digamos, como futuro gobernador de la provincia, tenemos que estar muy atentos de qué puede pasar mañana realmente, y una de las probabilidades es que caigan con la fuerza pública a querer desalojar a las compañeras de la Terre, y no es lo que queremos resistir, porque la fábrica es de ellos y lo seguimos sosteniendo y defendiendo hasta lo último. Bueno, Merlina, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Bueno, ahí estábamos en comunicación con una de las compañeras que va a estar dando uno de los talleres que se están realizando acá en este contexto de resistencia. Hablamos del Frente de Organización y Lucha Darío Santillán, Corriente Nacional, que también está acompañando con otras organizaciones, como decíamos. Recién hablábamos con Willy de Movimiento Popular La Dignidad, pero también están las compañeras de Corriente de Pueblo Unido, está también gente del FOL, Frente de Organización y Lucha, Frente de Darío Santillán, que recién hablábamos con Merlina, diferentes personas del FIT, y recién nos comentaban que, bueno, en este momento también estarían reunidos Daniel Sauretti y el abogado con Maylen Rodríguez, quien es la legisladora del FIT, que pertenece a esta Comisión de Derechos y Asuntos Constitucionales, para ver, bueno, cómo se seguiría tratando esto desde la legislatura y buscando apoyos y adhesiones. Muy bien, Juli. Bueno, seguiremos allí alertas a lo que está sucediendo en la Terre, que continúa en resistencia, y esto que venimos diciendo y que va quedando en evidencia cuando escuchamos cada voz, cada relato, que la Terre no es un espacio solamente recuperado para sus trabajadores y sus trabajadoras, sino que es un espacio que es de todes, que está abierto a la comunidad, donde funcionan muchísimos otros sueños, muchísimos otros proyectos, donde también se apuesta y de alguna manera se vincula a esta posibilidad de crear otras maneras de sobrevivir, otras maneras de relacionarnos. Se apuesta a la economía popular, a la economía social, a través del vínculo con varias organizaciones que están en los barrios más estigmatizados de nuestra provincia, de Guaymallén también, estamos hablando del barrio Castro, del barrio Los Hornos, del barrio Luz de Día, barrios que también han sido en este último tiempo perseguidos policialmente, que reciben violencia desde distintos lugares. Bueno, la Terre también es su lugar. Por eso seguimos levantando esta bandera y seguimos defendiendo esta lucha que sigue en plena resistencia. Totalmente, Gaby. Bueno, acá vamos a estar informando si sucede algo nuevo. Hasta el momento todo tranquilo. Cada vez va llegando más personas, más organizaciones, así que bueno, acompañando este contexto de resistencia desde la Terra. Muy bien, Juli. Bueno, en un ratito nada más nos volvemos a encontrar. Nos encontramos en un ratito. Nos vamos a ir para la tanda, continuamos haciendo la diaria. Le voy a contar una historia y no mire para otro lado. Usted se fue muy apurado, pero yo bien lo conozco. Entre pasillos y fotos se abrazó al poder de turno y fue afinando el discurso pa' no ofender a quien lo mantiene. Usted es de los que entretienen pa' que el cocinero haga lo suyo. Usted vino disfrazado de pancartas, carteles y folletos. Se fue tan lejos de lo nuestro que apeló a nuestra memoria. Nos cuenta su lucha en la historia y que nunca nos olvidó. Y así de a poco se ganó la foto abrazando al niño, el aplauso y el cariño de ilusos representados. Nada es para usted, que nunca ha sido compadre. Usted vendió hasta su madre pa' sentarse en ese sillón. Yo le canto la canción que ganó por merecimiento y según mi entendimiento se olvidó de dónde ha salido. Usted dejó a su pueblo hundido para salvar su embarcación. Inicio espacio publicitario. A partir de este momento no solo publicitamos, también exigimos. Ley de distribución igualitaria de pauta oficial. Que con la pauta publicitaria del Estado nadie extorsione ni compre información y comunicación. Un derecho vital de nuestra sociedad. Un derecho vital de nuestra sociedad. Guaymallén festeja con Colectividades 2019. Más de 20 países en un encuentro multicultural, con espectáculos artísticos, bodegas, artesanías, food trucks y sabores del mundo. Te esperamos el 11, 12 y 13 de octubre, desde las 19, en el Boulevard Dorrego.

Como todos los martes, pasadita a las 11 de la mañana, llega al aire de La Mosquitera Filotropía Luchona de la mano de Ana Simosta, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estamos? Hola, Gaby, ¿cómo estás? Bien, bien. Un gusto escucharla. Igualmente. Bueno, ¿por dónde vamos a andar hoy? ¿Qué nos vas a proponer? A ver, estoy... la vez pasada hablamos de este taller que vamos a dar el sábado 5 de octubre. Sí. Sobre un libro que se llama Ética Promiscua, una guía práctica para el poliamor, las relaciones abiertas y otras aventuras. Y bueno, yo les contaba ahí a los chiques de la producción, a la Lau concretamente, que le estoy reflashando con este libro, y me gustaría por ahí leer un pedacito y comentarlo. Pero por supuesto. Porque una empieza a leer el libro pensando que la propuesta es como el poliamor y tener miles de relaciones y de novias y de marides, pero después nos encontramos con que sirve en realidad para todo tipo de vínculos. Porque como les contaba la otra vez, lo escriben dos personas que tienen como mucha experiencia, no solamente en la práctica de estas relaciones locas, sino que una de ellas, por ejemplo, es terapeuta. Entonces, nada, hay como herramientas psicológicas para manejar los vínculos que están re piola. Así que si me permiten les voy a leer un fragmento. Claro que sí. Bueno, apropiate de tus sentimientos. Es un subtítulo. Un precepto básico de la comunicación íntima es que cada persona se haga responsable de sus propios sentimientos. Nadie te hace sentir celos o inseguridad. La persona que te hace sentirte de esa manera eres tú. No importa lo que esté haciendo la otra persona, lo que tú sientes como respuesta está decidido dentro de ti. Incluso cuando alguien deliberadamente intenta herirte, tú eliges cómo sentirte. Puedes sentirte enfadado, herido, asustado o culpable. Una de tus autoras aclara, fue educada como católica, así que fue entrenada para sentirse culpable por cosas increíbles. La elección, no consciente normalmente, sucede dentro de ti. Entender esto no es tan sencillo como suena. Cuando te sientes fatal, puede ser duro aceptar la responsabilidad por cómo te sientes. ¿No sería más sencillo si fuese culpa de otra persona? Así quizás esa persona podría arreglarlo, y si no, bueno, quizá puedes ponerte como un basilisco, desahogarte y hundir toda la relación en el proceso. El problema es que cuando culpas a otra persona de cómo te sientes, te quitas la capacidad de encontrar tú las soluciones. Si esto es culpa de otra persona, solo esa persona puede arreglarlo, ¿verdad? Así que, pobre de ti, no puedes hacer nada más que sentarte ahí y quejarte. Por otro lado, cuando te haces cargo de tus sentimientos, tienes muchas opciones. Puedes hablar sobre cómo te sientes, puedes elegir si quieres actuar o no basándote en esos sentimientos. Se acabó lo de no pude evitarlo. Puedes aprender a entenderte mejor, puedes darte consuelo o pedir que te lo den. Hacerte responsable de tus sentimientos resulta básico para entender los límites donde tú terminas y la otra persona comienza, y es el primer paso perfecto hacia la autoaceptación y el amor por uno mismo. Bueno, ahí termina ese fragmentito que les quería leer. Que está buenísimo. Está bueno, ¿no? Sí, que nos hace reflexionar un montón. Qué fácil es, o qué acostumbrados estamos a esto de mirar para afuera y no mirar para adentro, además. Recontra. Y hay algo de las relaciones de pareja que, nada, o sea, la persona que hasta el día de ayer es tu amor y le decís te amo, de la noche para la mañana pasa a ser un hijo de puta o una hija de puta y el depositario de todos los males y todas las culpas. Y es como medio raro, ¿no? Hace ruido. Claro. Hace ruido. Más allá de que, bueno, a veces es cierto, qué sé yo, con todo esto de toda la teoría feminista que nos atraviesa y que está bien a veces señalar ciertas cuestiones opresivas que sean en la pareja, bla, pero es necesario, me parece, darle una vuelta de rosca. Uh-huh. Porque si no, quedamos en un lugar, me parece, como sobre todo las mujeres, ¿no es cierto? Como en un lugar de víctimas, de que todo lo que nos sucede es culpa del otro, y creo que es todo lo contrario de empoderarse y generar, en todo caso, anticuerpos para ciertas formas tóxicas que circulan en las relaciones, ¿no? Sí, y esto de como ir teniendo, que es muy difícil, pero como la mirada todo el tiempo, la conciencia de qué me genera esa situación o ese lugar a mí, y decidir, ¿no? El poder ir eligiendo, bueno, me quedo acá, no me quedo. Tal cual, porque también el hecho del reproche o de echarle la culpa a la otra persona implica querer que la otra persona cambie según una expectativa mía, y a veces nos quedamos en relaciones que ya fueron, digamos, un montón de tiempo tratando de intentar que la otra persona... Y no va por ahí, ¿no? Es como a lo que nos lleva este planteo, por lo menos a mí, es justamente esto que vos decís, ¿no? Decir, bueno, a ver, yo registro, qué sé yo, esta persona me provoca esto, que también está dentro mío. Bueno, ¿qué hago? ¿Me quedo acá? ¿Me voy? ¿Lo aprendo a superar? ¿Genero anticuerpos para eso? Y bueno, esas son por ahí cuestiones muy individuales, ¿no? Y que no hay fórmulas ni recetas. Pero claro, qué bien nos viene también para no hacer un proceso interno, poner siempre el ojo afuera, claramente. Totalmente, ¿no? Y nos vamos, bueno, nos criamos muchas veces así y nos vamos acostumbrando también a no mirarnos. Sí, todo el tiempo. Seguro. Así que, bueno, nada, esa es una de las cuestiones. También labura mucho el libro el tema de los límites, ¿no? Que tiene que ver con eso, porque bueno, nada, cuando uno empieza a registrar un poco lo que pasa dentro de una, empezás a encontrar tus límites, que los límites no están puestos de antemano, hay que encontrarlos. Bueno, esto quiero, esto no, como dice ahí eso que leí, acá termino yo y acá empieza la otra persona, y los límites tienen mucho que ver con poder decir no. A veces estamos como, no sé, tenemos que estar todo el tiempo disponibles para la otra persona y la otra persona todo el tiempo disponibles para nosotros, o todo el tiempo bien, o todo el tiempo de buen humor, o todo el tiempo con determinada cara. Digo, depende de cada relación, ¿no? Cada relación es diferente, pero en general hay mucho esa demanda, que tiene también que ver mucho con no aceptar los diferentes estados de ánimo, no aceptar que puedas tener un buen día, un mal día, no saber acompañar esos estados de ánimo, no poder pedir ayuda y consuelo y tampoco saber cómo darlo. Bueno, nada, un mundazo de exploración ahí sobre los sentimientos y sobre las relaciones. Sí, ¿no? Y esto como de la incondicionalidad, esto de estar siempre disponible, y que nos pasa mucho a las mujeres, y que en algún punto, en algunos vínculos, terminamos, o en varios vínculos, terminamos siempre maternando, ¿no? Seguro, sí. Y a costa de no... cuidarnos a nosotras mismas. Uh-huh. O sea, siempre el cuidado material, qué sé yo, y también emocional de los demás, y sentir que tengo que estar todo el tiempo cubriendo las necesidades emocionales de los demás, que no estén mal mis hijas, que no esté mal mi marido, que no, y nadie se ocupa de nosotras, ¿no? Y eso no es bueno, porque termina generando mansísimo resentimiento. No es tampoco un dar generoso y fresco, ¿no? Con el tiempo se vuelve, yo creo, por lo que yo he podido ver, bastante rancio y con ambigüedades, ¿no? Porque claro, una persona que se pospone toda la vida en función de los demás y que justamente no va para adentro para poder decir, bueno, esto lo puedo dar, esto no, hasta acá llego yo, y esto, la verdad que se lo tienen que, estas necesidades, la verdad que se las tienen que cubrir ustedes, ya sea hijos o marido o lo que sea. Una persona que se pasa la vida así, bueno, se va apagando y termina generando también energías que no están muy buenas, ¿no? Es la triste historia de muchas mujeres. O sea, las mujeres de mi familia tenemos una larga historia en esa, por ejemplo. No, y ahí nos vamos negando totalmente, esto de irse apagando, nos vamos negando, vamos desapareciendo de alguna manera de la escena, ¿no? Y ya no somos las protagonistas. Seguro. Y lo que una de las cosas lindas que tienen estos materiales, ¿no? Es como esto, de rescatar la individualidad de cada persona, lo único y especiales que somos todos, y para cultivar, digamos, eso, es necesario retirarse. O sea, es necesario vincularse, porque el vínculo siempre nos abre a una transformación y nos nos incentiva y también nos desafía para que podamos crecer y qué sé yo, pero también es necesario replegarse en un momento. Uh-huh. Bueno, hoy quiero estar sola para esto, para atravesar ciertos momentos que no siempre son felices y alegres, a veces son difíciles y dolorosos, pero hay que atravesar el dolor y bueno, todos estos sentimientos que tienen mala prensa, digamos, ¿no? Y ahí es donde uno se descubre, no sé, un proceso como larguísimo que dura toda la vida y nunca se acaba, pero que está bueno, digamos, empezar como a registrar todo eso un poco, ¿no? Seguro, ¿no? Esto, qué necesario, qué mala prensa tienen esos sentimientos, esas vivencias, y sin embargo es donde más aprendemos muchas veces. Seguro. Bueno, ¿se viene el taller? ¿Lo podemos seguir difundiendo o ya están los cupos ahí sí, cubiertos? Obvio. No, está reabierta la inscripción. La otra vez llevo a alguna gente por la radio. Muy bien, entonces. Gracias, re bien. así que bueno, están re a tiempo. Va a ser este sábado en el SUTE de Godoy Cruz. Sí. Que Figueroa Alcorta 119, creo la dirección, pero bueno, en todo caso la pasamos. De 10 a 13 horas. Es una actividad arancelada, pero bueno, siempre decimos que eso en todo caso no es charlable, digamos. Obviamente que es nuestro laburo y todo, pero bueno, no lo presentamos como una ultra limitación. No sé, sabemos los tiempos económicos que se corren. Y bueno, nada, la metodología es que nosotros mandamos, somos profesores de filosofía, ambos quienes damos el taller, quienes lo facilitamos. Y bueno, mandamos el texto para que le peguen una leidita antes de ir, pero tampoco es una condición excluyente. Buenísimo, entonces. Insistimos en que no es solamente para gente que quiera emprender aventuras poliamorosas, que es para todo el mundo. Bueno, como pudimos apreciar en eso que leí, nos sirve a todas las personas. Ya estamos en vínculos monogámicos, en ningún vínculo de pareja o parejas poliamorosas, nos sirve a todos. Así que bueno, quedan ahí invitadas. Ahí está, no perdérselo entonces. Bueno, un placer. Como siempre, te está escuchando Celeste, que te manda saludos y alabanzas y que le encanta escucharte, dice. Ay, gracias, Celeste. Bueno, será hasta el próximo martes entonces. Bueno, Gaby, muchísimas gracias por el espacio. No, gracias a vos. Abrazón. La escuchábamos, Ana Simosta, llevando a cabo Filotropía Luchona. Estás escuchando La Mosquitera. Soy pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, madre de todos los pecados, perra, perra mala. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplo dejarme en la oscuridad. Las velas dudan si a mi altar echarle mano o con la excusa de un soplidito dejarme en la oscuridad. Haber sabido que tu amor pecadora, los santitos huyen de mi agenda. Soy mala, dueña de todos los pecados, perra, perra mala. Y ya quisiera tu Dios ser parte de mi altarcito, que aunque parezca chiquito, de pereceres sabe más. Que me digan si es acá el paraíso perdido, que de tan bien escondido nadie sabe dónde está. Haber sabido que tu amor me dejaba de este lado, igual me hubiera animado, porque no doy marcha atrás. Muy bien, continuamos y te contamos que la Corte Suprema de Mendoza ha determinado que los trabajadores guías de montaña son empleados en relación de dependencia de las empresas de turismo que lucran con las expediciones en el Parque Provincial Aconcagua. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con quien es abogado de guías de montaña y porter de montaña, Alexis Barraza, a quien le damos los buenos días. ¿Cómo estás, Alexis? ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por llamar. No, por favor, gracias a vos. Y bueno, preguntarte cuál es la situación entonces sobre los guías de montaña y portes de montaña. Bueno, después de una larga lucha judicial hemos logrado obtener un fallo del máximo tribunal de la provincia de Mendoza que, en un caso específico, para ser técnicos en el tema, ha determinado que en el guía de montaña contratado por las empresas de turismo que organizan las expediciones están en relación de dependencia con las empresas. Esto en contraposición con lo que hace las empresas, que es contratarlos con contratos de locación de servicio y hacerlos facturar. Con lo cual la precariedad implica que no tienen ART, no se les hacen los aportes jubilatorios y quedan muy descuidados en una actividad que es de sumo riesgo. Entonces, con el fallo hemos obtenido una reivindicación histórica que es reconocimiento de la relación de dependencia. O sea, los trabajadores de montaña, no solo los guías, sino los portes, los campamenteros, los que llevan las mulas, etcétera, etcétera, todos tienen una relación de dependencia con esta empresa. En este caso, es Inca Expediciones, conocida como Inca, o Aconcagua Expediciones, que es el nombre jurídico. Bien, y entonces esto, ¿cuáles son los beneficios que conllevan, ¿no? Hablabas, nombrabas de la obra social, de ¿cuáles serían los aportes, cuáles serían los beneficios? Bueno, precisamente los de un trabajador en relación de dependencia que tiene aportes jubilatorios, obra social, ART, y los sueldos pueden ser negociados por convenio colectivo de trabajo. Que en este caso no habría un sindicato específico porque es una actividad muy, muy, muy particular, que podría ser su propio sindicato, que ese sería el mayor de los beneficios para estos trabajadores. Y tener en cuenta que todos los trabajadores de montaña están trabajando actualmente en las mismas condiciones que Rubén Barrera, que fue el actor en este caso. Bien, en ese sentido, ¿cuánto tiempo les llevó este logro y cuánto tiempo ya llevaban en esta situación de precariedad? La situación de precariedad está desde que las empresas empezaron a explotar el Parque Provincial Aconcagua para hacer expediciones guiadas hacia la cumbre, es decir, 20, 30 años. Y este juicio en particular data del 2013. Uh-huh. O sea, 2013 a 2019. 6 años nos llevó el juicio. Perdimos en primera instancia en un fallo vergonzoso de la Cámara Séptima del Trabajo, pero luego logramos revertirlo en la Corte, no como nosotros queríamos, pero sí con un fallo que por lo menos reconoce la relación de dependencia. Básicamente porque el guía se inserta en una organización empresaria ajena. ¿Esto qué quiere decir? Que Inca o Aconcagua Expediciones es quien ofrece el servicio a nivel mundial, contrata con los turistas, les cobra cifras siderales para organizar excursiones a la montaña y tiene a todos sus trabajadores en negro, excepto los trabajadores de la Administración Central que están en Mendoza. Bien, bueno, y en este sentido, entonces, a partir de este juicio, ¿esto abarca a cualquier trabajador o trabajadora en relación a guías de montañas y porter de montaña? Sí, esto abarca a un trabajador que es el que lleva la acción. Nosotros sí. También tenemos varias acciones más similares que están en instancias menores y que, bueno, esperamos que tengan el mismo resultado contra la misma empresa y contra otra empresa que lamentablemente se aymará, se declaró en quiebra de una manera muy particular. Sí. O sea, ganando plata se llevaron la empresa a la quiebra. Claro. Pero bueno, son cosas que pasan cuando las personas jurídicas no son controladas debidamente. Seguro, pero sí sienta un precedente. Sienta un precedente muy importante, sí. Es un precedente de la Corte que no es obligatorio, pero de la forma en que el fallo está redactado, indudablemente va a ser muy difícil para los empresarios lograr otro tipo de fallos porque abarca teóricamente a todos los demás casos que se puedan llegar a plantear. Y es bueno que se difunde, y por eso agradezco que hayan llamado, porque es bueno que los demás trabajadores de Aconcagua sepan que al estar en negro la empresa está cometiendo un fraude laboral con ellos y que pueden hacer los reclamos pertinentes para terminar con esa situación. Bueno, Alexis, no, agradecidos a vos por este camino que se abre y bueno, al fin una buena noticia. Te mandamos un abrazo. Bueno, muchísimas gracias. En tiempos de tanta injusticia, sí. Una justicia es muy bienvenida. Es un montón, seguro. Abrazo grande. Hasta luego. Lo escuchamos, Alexis Barraza. Le ponemos un poquito de música. Continuamos haciendo la diaria. Que te lleva a no creer. Las mismas caras, las mismas voces que tiran pálidas por radio y TV. Agobiantes son las mentiras de un gobierno delirante. Es la rutina que te resulta estresante. Sigue adelante. Capaz de entregarle a esta sociedad. Y encontrás las puertas que se cierran cuando vos llegas. Tipo que te dice para esto no estás. Ya tu número te vamos a llamar. Ignorantes son los que opinan de tu vida sin mirarse. O el dinero los transforma en arrogantes. Sigue adelante. Importante es no caer en el juego del que está adelante. Pues tu momento va a llegar. Adelante. que tú puedes hacerlo. Levántate y anda, tú puedes vencerlo. Levántate y anda, por sí. Levántate y anda. Levántate y anda, que tú puedes hacerlo. Levántate y anda, tú puedes. Muy bien, continuamos y te contamos que este miércoles 2 de octubre se inaugura la muestra Historias Cercanas de Lesta y Mades. Para hablar mejor de ello, estamos en comunicación telefónica con la artista plástica Lucía Coria, a quien le decimos buenos días. ¿Cómo estás, Lucía? Hola, buenos días. ¿Cómo les va acá? Bien. A la expectativa de la inauguración. Claro, el día antes, ahí, sí. los últimos detalles. Sí, sí, de una. Ayer estuvimos colgando, quedó muy lindo. Todo, bueno, quedan así unos detallitos, unos carteles para poner, pero la verdad que ha quedado muy lindo. Bueno, buenísimo. ¿Por dónde va a andar esta muestra? ¿Sobre qué tiene que ver en esto de las historias cercanas? Bueno, mira, Historias Cercanas es un recorrido por lo sutil, ¿no? Uh-huh. Lo mínimo, eso que se transforma como en un pensamiento recurrente, una sensación urgente, que en estos tiempos, qué sé yo, de crisis, tanto social, cultural, económica, religiosa, y también crisis personales, ¿no?, que uno va pasando por las distintas etapas de la vida, cosas que uno se pregunta, nos tocan a todos. Y bueno, y hemos visto que somos 5 en el grupo en esta oportunidad, los taimados solemos ser 4, y hemos invitado en esta ocasión a Octavio Joaquín a acompañarnos. Hemos visto que bueno, que cada uno es como que está haciendo un trabajo introspectivo desde distintos puntos y los ha volcado a la obra, que es lo que se va a mostrar ahora en Historias Cercanas. Por ejemplo, Bernardo Rodríguez, que trabaja, pinta sobre arpillera, que es como un terreno muy ríspido, digamos, uh-huh, ¿no? Una tela muy áspera para pintar, busca luces dentro de eso, de su pintura, y con esa base tan gruesa, como una especie de metáfora también, ¿no?, de buscar una luz dentro de una situación incómoda o complicada. Después tenemos a Octavio Joaquín, que hace textiles, y él es como un tejedor de redes, diría yo, ¿no? En cierta manera, así con sus nudos, arma como mantras donde se contienen los deseos. También es muy interesante ver el tipo de obra, sobre todo los textiles, porque uno se va imaginando todo el tiempo que transcurre mientras lo hace y las cosas que a uno se le va cruzando por la cabeza, ¿no? O sea, es tiempo real, es tiempo mental, espiritual también, porque sirve para reflexionar, porque es un trabajo repetitivo. Y a la vez trabaja con materiales de desecho. Él teje estas redes con materiales que le hacen mal al planeta, con bolsas de plástico. Entonces es una manera de reinventar esos materiales en algo hermoso, ¿no? Y después tenemos a Germán Álvarez, que él se destaca sobre todo por una pintura más que nada gráfica, donde es muy importante el dibujo, y hay como una búsqueda en él de mirar la historia y de mirarse a él mismo para entender en cierta manera la existencia, ¿no? Es así como una cosa media existencialista de la búsqueda del por qué estamos acá, hacia dónde vamos y eso. Bueno, está muy bueno. Después está la obra de Sergio Maure, que él es un copado de la mística popular, digamos, ¿viste? De esos altarcitos que se arman al costado de la ruta. Sí. Bueno, para... que tienen, no sé, todo un mundo ahí. Todo un mundo, sí, que son tan hermosos, y la gente va agregando cosas, ¿no? Y va agregando objetos que para ellos son significativos, y les pide cosas, al gauchito Gil, a la difunta Correa, bueno, a distintos personajes, ¿no?, del amor popular, digamos, y que le arman sus altares. Bueno, él, digamos, es seguidor de esos altares y es devoto de la devoción popular, se podría decir. Claro. Y en cierta manera, con sus esculturas, que son altares, rescata la mística más pura, digamos, del pueblo, donde se venera la esperanza, desde un lugar que uno se piensa, ¿no? Un proyecto a futuro. Si no tenemos esperanza, no hay posibilidad de futuro. Entonces, bueno, desde ese lugar él también rescata la mística popular. Y después estoy yo, digamos, que mi trabajo siempre ha sido un trabajo que tiene que ver con el género femenino, con el mirar a las mujeres, a mi género, bueno, reivindicarlo y todo eso. Y tiene que ver también con una situación a nivel mundial, que tiene que ver con el auge feminista y todo eso, y también a nivel personal, ¿no? Sentirse mujer en esta época, en la situación en que me encuentro yo, la edad que tengo, el lugar donde vivo, y aceptarme a mí misma, pero es así como una invitación, digamos, yo creo que es una reflexión que es común a muchas mujeres, digamos, de mi generación, llegar a casi a los 50 años, aceptarse a una misma, empezar a quererse, y bueno, y también a empezar a gozar de lo que uno es, ¿no? Y a gozar de las cosas de la vida desde el lugar donde está. Bueno, eso tiene que ver mi pintura. Así que bueno, pudimos observar que todos relatábamos pequeñas historias muy simples, muy sutiles, pero también muy profundas, digamos, y que tienen que ver con, o sea, mucha gente yo creo que se va a sentir identificada con lo que vea en la muestra de los taimados. Ya se nota, Lucía, un montón con tu relato, bueno, y cómo a cada uno, a cada una le fue modificando y va por distintos lugares, pero a la vez por lugares comunes, con distintos materiales también. Bueno, qué necesario ir a esta muestra que comienza mañana, ¿y hasta cuándo y en dónde? Mira, comienza mañana a las 19:30 horas, es la inauguración en la Bolsa de Comercio de Mendoza, que está en Avenida España y Peatonal Sarmiento, ahí en pleno centro, y va a estar durante el mes de octubre. Se puede visitar en horarios de comercio, los sábados también a la mañana, así que, bueno, están todos invitados, la entrada es libre, gratuita, en la inauguración también, así que, bueno, sería muy lindo que, bueno, todo el que tenga ganas pase, que no se olvide, está muy a la mano, muy al paso, y nada, que comparta con nosotros también el trabajo. Nosotros, básicamente, los artistas visuales somos comunicadores, ¿no? Uh-huh. Observadores y comunicadores, vamos decodificando lo que vemos, lo que sentimos, lo que nos pasa, lo que presentimos, y eso lo decodificamos a través de nuestra obra. Y bueno, también de esa manera mandamos nuestro mensaje de nuestro punto de vista. Y es la manera que tenemos nada de comunicarnos y también de colaborar un poquito, porque por ahí también sirve como detonante para el que lo observe, decir, ah, mira, bueno, yo voy por un camino parecido, por un opuesto, esto me parece que sí, que no, ¿viste? Es como darse un recreo a una reflexión desde otro lugar. Seguro, seguro. Hermosa invitación. Entonces, Lucía, te agradecemos mucho y te mandamos un abrazo desde aquí. Bueno, no, por favor, muchas gracias a ustedes y también un abrazo para todos. Gracias por ayudar a difundir. No, por favor. Bueno, un besito. Un beso. Hasta luego. La escuchábamos a Lucía Coria, artista plástica. No te pierdas esta muestra desde mañana, Historias Cercanas, 19:30, en la Bolsa de Comercio. Estará todo el mes de octubre. Le mandamos un abrazo enorme a Les Leñeres, que nos están escuchando, y a la Ceci de La Leñera, que también nos está escuchando con todo el frescor que hay en la montaña. Le ponemos música, continuamos con La Diaria. El alma llena de su luz, el ano la fragancia de su paz, si yo tuviera un día que partir, me llevaría el pan de doña Inés. Por eso doña Inés a usted le canto hoy, con este sentimiento de alegría le fin, pues solo sé decirle muchas gracias, sí, usted me ha reflejado, adiós en mí. Su luz... Continuamos y volvemos a salir a las calles, volvemos para la Terre, está Julia Arana. Acá estamos, Gaby, continuamos en la cooperativa de los trabajadores y trabajadoras La Terre, y en este momento, bueno, acompañada por dos integrantes de la misma, hablamos con Nelly Mamani, quien, bueno, recién, que vamos a hacer la aclaración, estuvo en reunión con la Comisión de Derechos y Asuntos Constitucionales, acompañada por Maylen Rodríguez, y bueno, la tenemos acá al lado para ver si podemos conocer un poquito qué pasó esta mañana, cómo fueron recibidos. Buenos días a todos. Y es cierto, esta mañana fuimos con una compañera a la Comisión de Derechos y Constitución. Nos recibieron todos los bloques, escucharon nuestra petición y bueno, quedaron en ayudarnos, en seguir revisando todo lo que creemos que la jueza ha obrado mal, digamos. Ahí estamos en comunicación con Maylen Rodríguez también, que ahora en este momento vamos a mandarles, compañeros, el audio de ella para poder escuchar sus palabras, porque bueno, ella nos explicaba de la reunión que se realizó con la participación de diferentes bloques, pero que bueno, se fueron haciendo presentes de a poquito. Los últimos en llegar, por supuesto, fueron desde el bloque oficialista, pero que bueno, puntualmente lo que se había pedido y en lo que habían quedado y acordado es puntualmente en esto, en realizar un pedido de informe para la jueza, como también realizar un pedido de informe para el Ejecutivo, para el área de industria y de cooperativa, ¿no? Bueno, no sé qué más nos podés adelantar, Nelly, de lo que está sucediendo acá, de lo que ustedes vivían paralelamente allá, mientras nuestros compañeros van recibiendo el audio, a ver si lo podemos pasar, Gaby. Bien, aún no nos ha llegado, no está enviado, me parece, Juli, aún no ha entrado el audio. Bueno, ahí vamos a tratar de volver a enviarlo, pero bueno, mientras tanto, hacer mención a que, bueno, hubo una presentación, bueno, hubo un pedido de informe para el día de mañana y que la comisión puntualmente sería presente acá, Nelly, ¿no? Sí, mañana a la tarde ellos quedaron en venir, así que los vamos a esperar a ver si nos traen alguna respuesta o algo, que ya que estamos desesperados, porque ya no sabemos qué rumbo tomar, y bueno... esperar lo que nos queda. Totalmente. Fueron llegando de a poquito, nos decían recién en comunicación con Mele que bueno, estuvo presente ella, que estuvo presente Elio Perviu del sí. PJ, y que finalmente el último se arrimó una persona del radicalismo, una sí. legisladora, ¿no? Sí, la verdad que no me acuerdo cómo se llama, pero sí, se arrimó y bueno, y ahí le explicamos lo que... le contamos lo que ayer en la reunión que tuvimos con Moralejo le comentamos, pero bueno, no sé si nos escuchó o qué, pero bueno, se lo contamos igual. Bien, y se está pidiendo un acompañamiento y un refuerzo para la jornada de mañana, ya que bueno, por todos los anuncios que han ido manteniendo estos intentos de diálogos con la jueza, desde la semana pasada se les había pronunciado que los días que más peligraba el estar acá en la fábrica eran los martes, el martes y el miércoles de esta semana, ¿no? Sí, supuestamente hoy día iban a venir los síndicos con nuestro abogado y un veedor de la adquiriente, pero bueno, hasta este momento todavía no llegan y estamos en asamblea permanente. Porque creemos y sostenemos que la Terre es nuestra y bueno, esperando, y bueno, mañana Bueno, puede haber una probabilidad de que, qué sé yo, se acerquen sin avisarnos o entonces estar en alerta. Y bueno, y seguimos convocando a todas las organizaciones que nos han estado apoyando desde el primer día para que se sigan acercando. Así es que desde ya muchas gracias para todos y todas las personas que se han acercado a nosotros a colaborar, a ayudarnos y bueno, muy agradecido totalmente con toda la gente. Y no sé qué más decirte, que estamos agradecidos, la verdad, muy agradecidos por toda la movida que se está haciendo y bueno, pues tengamos fe. Una de las organizaciones que los ha estado acompañando muy de cerca es otra organización compañera del ámbito de comunicación popular, hablamos de Giramundo TV, que en este momento estamos acá al lado de Eliana, quien la acompañó a Nelly a esta reunión, y les vamos a preguntar un poquito de esta reunión que se realizó con la comisión, que bueno, que la pregunta era, ¿quiénes estuvieron presentes de los diferentes bloques? ¿Fueron llegando de a poquito? ¿Cómo estás, Eli? Hola, bien, estuvieron presentes, bueno, mayoritariamente el bloque, digamos, del Partido Justicialista, del peronismo, estuvo, bueno, Maile, digamos, Rodríguez, que fue quien convocó y puso como tema en la comisión tratar sobre la situación de la Terre en la comisión, y bueno, y después a lo último llegó una diputada del oficialismo, ya nos estábamos como terminando, pero bueno, llegó ahí. Y lo que se resolvió fue, bueno, pedir un informe tanto al Poder Ejecutivo a través de, bueno, el Ministerio de Industrias, que ha sido quien ha estado de alguna manera acompañando o con quien han estado trabajando desde acá de la cooperativa, y también a la Dirección de Cooperativas, y también a la jueza. Así que, bueno, ahí también se iban a poner en comunicación con senadores, porque ellos también en su momento habían pedido un informe para ver cómo articular eso. Y bueno, mañana van a estar también acompañando acá para estar. Uh-huh. Así que bueno, estuvo bueno porque, bueno, es un espacio más de escucha y también para visibilizar que ellos también un poco compartían las irregularidades que ha tenido el proceso judicial. Así que, bueno, eso. Las compañeras hablaron muy bien, contaron su historia y todo eso que están viviendo ellas en primera persona. Así que, bueno, eso es lo que queda ahora, esperar. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias, Eli. No, de nada. Bueno, ahí escuchábamos la palabra de Eli. Vamos a reforzar la convocatoria para mañana, Nelly, sí. Que es una convocatoria donde no solamente se resiste, sino que se están realizando diferentes talleres. Sí. Ahora va a haber taller de serigrafía. Y que también aprovechan y cuentan toda esta historia que han contado en la comisión, la historia de esta fábrica que no es poco y no es menor, ¿no? Obviamente, sí. Sí, para mañana, hoy día, mañana y todos los otros días, o sea, si es necesario, convocar a toda la gente. Y bueno, sí, acá se están haciendo talleres, los chicos no están sentados, sino están trabajando en sus talleres, aprendiendo. Muy bueno todo lo que están haciendo los chicos. Y bueno, y nada, gracias, agradecidos totalmente por toda esta gestión de las organizaciones. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos mañana, entonces. Dale, nos vemos mañana, seguro, estamos acá. Bueno, vamos a ir rapidito antes de ir, no sé cómo estamos con el tiempo, Gaby. Bien, Juli, tenemos el audio, si quieres que lo Perfecto. Escuchemos. ¿Lo escuchamos? Dale. Hoy estuvimos con las compañeras de la Terre, con Nelly y Esther, que se presentaron en la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados, donde expusieron la situación de la fábrica actualmente y todo lo que vienen sufriendo y cómo están defendiendo la gestión de la cooperativa. Y desde la Comisión de Derechos y Garantías resolvimos, además de que las escuchamos y bueno, con mucha bronca, por supuesto, por la situación que están viviendo, definimos también acompañar a las trabajadoras y trabajadores en el día de mañana ante la situación que pueda presentarse en la fábrica. Así que bueno, quedó el compromiso de las diputadas y los diputados de la comisión de hacernos presente en la fábrica el día miércoles, justamente para acompañar a esas trabajadoras y trabajadores que la están peleando y que para nosotros, por lo menos desde el bloque del Frente de Izquierda, son un gran ejemplo de lucha y bueno, es una cita de honor la de mañana, de estar ahí con las trabajadoras y trabajadores de la Terra. Bueno, ahí la escuchábamos entonces a la diputada provincial por el Frente de Izquierda de los Trabajadores, Maylé Rodríguez Ábalos. Así es, bueno, ahí adelantándonos un poquito de lo que se va a presenciar el día de mañana con la participación de los legisladores y legisladoras de la misma comisión, pero bueno, se sigue reiterando esta convocatoria para que participen no solamente organizaciones, sino personas que se quieran arrimar a dicho espacio para acompañar la resistencia y no sin irnos de esta salida y sin antes cerrar el programa para hablar con las compañeras que están en la cocina, porque acá como están participando tantas personas, tantas organizaciones que se están acercando al espacio, acá atrás hay un grupo de mujeres que está realizando un montón de tareas en la cocina para, bueno, poder llenar las pancitas. ¿Cómo están? Rápido como para cerrar esta nota. ¿Cómo están, chicas? Bien, acá colaborando un poco con los compañeros de la fábrica, ayudando para hacerle la comida, así que acompañando un poco. ¿Ustedes son de Corriente Pueblo Unido? Sí. Y están. Acá la compañera está con una panza gigante. ¿De cuántos meses esa panza? De 6. De 6 meses. Y acá, meta a preparar. ¿Qué están preparando para almorzar ahora? Vamos a hacer un fideo al pesto con unas ensaladas para los compañeros. Y recién haciendo unas tortas fritas. Exactamente. Recién terminamos. Y chicas, cuéntenos, ¿están organizando por comisiones? ¿Cómo se van organizando en las diferentes tareas? Porque acá simultáneamente están dando un taller de manualidades, ¿no? Sí, por turnos, los organizamos por turnos, vamos por turnos de la misma organización, vamos organizándonos para poder venir y colaborar un poco. Bueno, chicas, muchísimas gracias. De nada. Todos y todas las que estamos acá les agradecemos un montón. Gracias. Bueno, ahí Gaby, de esta manera, bueno, damos un panorama total, porque todas las actividades, los roles que se están desempeñando en la jornada de hoy, que se vienen desempeñando desde el anuncio que recibíamos la semana pasada, son muy valiosos, entonces la importancia de poder visibilizarlos de esta manera. Bueno, qué importante esta apropiación que hay de este espacio, de la Terre, este espacio que es de sus trabajadores, de sus trabajadoras y de todes, ¿no? Que está pensado para encontrarnos allí, que se vivencia cada vez que escuchamos lo que está sucediendo, esto de la olla popular, del compartir los mates, de compartir el desayuno, la merienda, de encontrarse. Bueno, también se vive desde ahí, en la Terre, y por supuesto no se para de trabajar y no se para de resistir. Juli, hemos llegado al final del programa, gran trabajo como todos los días, te mandamos un abrazón desde aquí. Les mando también un abrazón gigante para mañana y ya nos volvemos a encontrar todos y todas y todes mañana acá desde la Terre nuevamente. Seguro que sí. Muy bien. Abrazo fuerte. Abrazo grande. Le escuchábamos a Juli Arana y antes de despedirnos nos han venido a visitar hablando de olla popular, hablando de juntarse, de cocina, de encontrarse, hablando de resistencia, está Lalita. Lalita Corazón, Lita Holguín, Lalita del Pueblo. ¿Cómo estás, Lita, querida? Hola, buenos días. Bueno, contenta de venir a visitarlos, de verlos y traer un mensaje. Muy bien, nos trae un mensaje porque decimos octubre, ya te decimos hoy, primero de octubre, te empieza octubre y ya te hace el ruidito de que nos vamos al encuentro. Las pibas nos vamos al encuentro, nos queda re poquito para este encuentro plurinacional, entonces empezamos a encontrarnos con quienes se vienen organizando. Trae un machete y bueno, vamos a ver qué nos dice. Bueno. Bueno, venía a contarles que la cooperativa Fernanda Toledo hemos decidido hacer una rifa a colaboración porque mis compañeras pensamos ir al encuentro nacional. Plurinacional, Lita. Plurinacional. Y es la primera vez que decidimos en ir casi varias compañeras, porque es la primera vez de lo que llevamos al tiempo, hemos decidido participar varias. Porque ir como la Toledo, porque han estado participando, Toledo. Pero ir ya ahí como todas las que son, son un montón. Con más fuerza y más voluntad. Porque varias llevan años yendo a los encuentros. Sos vos, por ejemplo. Sí, pero siempre sola, con distintas organizaciones, claro. Pero es más lindo, creo que va a ser más fuerte, más mejor ir varias compañeras que, bueno, estamos haciendo fuerza para que todo salga bien. Exacto. Entonces, bueno, hemos hecho una rifa para ayudar, que pues se va a rifar este sábado 5 en la Quinela de Mendoza Nocturna, y el valor es 50 pesos nada más. Y el primer premio va a ser una manta de 2 metros con 2,5 metros, y el segundo premio va a ser una matera, y el tercer premio va a ser una billetera y un neceser, y el cuarto premio es una bufanda tejida hecha por mis manos. ¡Ay, qué hermosura! ¿Cómo no perderse el lado? Mira, compren para ganarse esa bufanda. Sí. No se la van a perder. Todos productos de la Toledo. Todos productos de la Toledo. Lo de Cooperativa Textil de Mujeres, que viene resistiendo en estos tiempos también de crisis. Bueno, sin embargo, la Toledo crece, resiste, aguanta y se va al encuentro. Sí, la verdad que eso es lo que proponemos. Y bueno, pensando, por eso estuvimos pidiendo mucha colaboración también a varias organizaciones que son amigas y amigos, los compañeros de lucha de la calle. Somos 15 compañeras y bueno, en la cooperativa, y tratamos de... Está muy difícil, está duro, estamos con un trabajo... La verdad que no estamos muy bien de trabajo, pero bueno, es lo que estamos viviendo ahora en Mendoza, en todos lados, nacional. Entonces, bueno, a poco lo vamos a ir ayudando unos a otros. Claro, entre todos. Entre todos. Sí. Así que bueno, y también hemos pensado en viajar con nuestras compañeras de la CCC. Uh-huh. Así que ellos lo van a hacer un lugarcito para que nosotras podamos participar, porque lo decidimos a último momento. Qué grande. Bueno, entonces también le agradecerles. Y ¿cómo hay que hacer para poder adquirir números? ¿A quiénes hay que llamar? ¿Cómo hay que buscarlo? Bueno, a mí, principalmente a mí, o a otras compañeras, o a la Cooperativa Fernanda Toledo, también en la red del Facebook, también ahí se pueden localizar y se pueden pedir. Buenísimo, entonces ahí a llevarse los últimos números que se rifa este sábado. Este sábado. Muy bien, así hay que liquidarlos. Hay que liquidarlos, así llegamos al encuentro plurinacional. Claro, sí. No se lo pueden perder. La verdad. Claro que sí. Muy bien, a comunicarse entonces. Bueno, Lita, un placer que hayas venido por aquí. Has estado paseando. Ay, sí. Me tomé una semana. Te tomaste una semana, te fuiste al mar. Me fui al mar de Chile, al Tabo. Así que bueno, muy lindo. Venís renovada. Renovada. Porque además se viene tu cumpleaños. También eso. De la peña al cumpleaños. Al cumpleaños. Ahí mismo, en la víspera de la peña. Al otro día, el cumpleaños de la Lita. Impresionante. Mira, y hoy te cuento, nos llega un mensaje que dice: 1 de octubre se celebra el Día Internacional de los Adultos Mayores. En 2017, Argentina adhirió a la Convención Interamericana de Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, una herramienta jurídica vinculante que de a poco interpelará a las diferentes esferas del Estado y la sociedad civil. Proyectarnos viejos, viejas, así, sin eufemismos, nos está regalando la posibilidad de coexistir con varias generaciones, favorecer la integración social y con ello la construcción de una sociedad para todas las edades. Es y será la gran tarea. Felicidades a las personas mayores, es lo que nos envía. Y de paso te saludamos. Muy también estudiar ser adulta mayor. Muchísimas gracias, la verdad. Un regalo, que te manden algo. Sí, la verdad. Estamos necesitando. Claro, claro que sí. Lita, querida, esto nos los mandaba Jubipen, te cuento. Muy bien, nos vamos, nos despedimos. Muchas gracias por haber venido. Bueno, gracias a ustedes y gracias por vos y a Marcelo y a la audiencia que nos escucha. Que todo día a día. Bueno, y que te escriban, porque quieren, porque hay que, claro, te tienen que pedir. Que me escriban números, por favor. Exacto. Estamos en eso. Estoy dispuesta a ir a donde sea para llevar los números. Muy bien, a donde sea la Lita va a llegar. Sí. Y pero pongo las manos en el fuego por eso. Y a donde sea, ella va a llegar. Lita, un placer. Bueno. Dale. Hasta siempre, claro. Y volveremos a contar. ¿Cómo te fue en el encuentro? ¿Cómo nos fue? Porque también nos vamos a encontrar allá. Más bien. Más vale, vamos a hacer transmisión también desde La Mosquitera, desde Farco, ya les vamos a estar contando. Muy bien. Gracias, dale. Lita. Dale. Bueno, nos vamos, nos despedimos, la saludamos a Laura Fioqueta en la producción, a toda la web, cruzamos el vidrio y los saludamos a Juan Marcelo Rojas. Marce, ¿será hasta mañana? Será hasta mañana. Mañana desde la Terre, mañana transmisión especial. Vamos a hacer programa desde el estudio, pero también algunas nos vamos a la Terre, donde estaremos trayendo lo que esté sucediendo, un día fundamental de lucha de resistencia en la Terre, acercarse este miércoles a estar allí con toda la fuerza y con toda la resistencia, acompañar a este espacio que es de sus trabajadores. Ahí vamos a estar en el calor de la lucha. Pero claro que sí. Muy bien, quédense allí, pegadites, al dial de La Mosquitera, la 88.1. Desde quienes hacemos la diaria, te decimos hasta mañana. La diaria. Vengo bien. Traigo una valija y mil cosas por vender. En cinta de embalaje la tristeza y el amor. Vengo embalado, vengo bien. Para la clase media un soquete. Para los que se hacen cargo, un cargo de verdad. Para los renegados, un mendocino campeón mundial. Para el estadounidense, dos verbos, ser y estar. Para contar penas, una calculadora. Para robar aplausos. Para los tristes, un triste como todos. Para los alegres, un alegre. Vengo embalado, vengo bien. Traigo una valija y mil cosas por vender. En cinta de embalaje la tristeza y el amor. Vengo embalado, vengo bien. Vengo embalado, vengo bien. Para los tristes, traigo una canción para encontrar el equilibrio. Traigo una canción y muchas más. Vengo embalado, vengo bien. Traigo una valija y mil cosas por vender. En cinta llena de embalaje la tristeza y el amor. Vengo embalado, vengo, vengo embalado, vengo, vengo embalado, vengo, vengo, vengo.